Pues así, con la música que caracteriza la serie de televisión Yellow Jackets, una música que en su momento, allá por 2021, cuando se lanzó esta serie, pues la firmaron Craig Breden y Anna Waronker, y su track significativo que lleva por título es No Return, como lo repiten una y otra vez en la canción. Y este es el motivo, la excusa sonora con la que damos comienzo este programa llamado, denominado, autoasignado sin audiencia 1183-1183. Un programa que debería, pues eso, hacerse, o deberíais escucharlo el 5 de noviembre de 2025, y es el primer programa del mes de noviembre, ese mes también un poco loco por por la cantidad de eventos cinematográficos de género que tenemos a lo largo y ancho del mundo mundial y del espacio ibérico en particular. Y bueno, pues hoy vamos a hacer un programa que quizás se sale un poco de la norma, pero eso lo voy a comentar primero con mi compañero Jordi. Yo soy Javier Cajum, estoy en el control y en el micro 2 tengo a este tipo que siempre me pone en vereda en la entrada de los programas porque parece que nunca tengo freno con el verbo y la lengua. Así que buenas tardes, más bien buenas noches, Jordi. Bienvenido a esta edición 1183 de Sin Audiencia, que de nuevo tiene un componente un poco, vamos a decir, que de física cuántica especial, ¿no? Buenas noches, pues hemos hecho un bujero, un butrón. Un butrón. Un butrón Un espacio-temporal, porque canalillo. tú ahora mismo tienes el don de la ubicuidad. Sí, Estás yo estoy en dos sitios a la vez. en el teatro principal, sentado en una butaca, viendo por segunda vez la película Decorado. Decorado. Y estás en el estudio del Ateneu, Enciclopédic, de Contrabanda, haciendo sin audiencia. Empezando sin audiencia, tío. Y bueno, pues es curioso porque tú tienes esta facilidad para ir por el butrón arriba y Sí, abajo algún día me quedaré enganchado o y estar algo. en los dos lados, pero los mensajes de nuestra sin audiencia no tienen ese don de la ubicuidad y Ya. todo lo que nos han escrito, tanto en el libro de visitas como en iVoox, durante toda esta semana pasada, no tenemos manera de poder leerlo Sí. ni llegar a ello. Digamos que nosotros vamos por delante que los ceros y los unos, ¿no? En ese Correcto. aspecto. Pero siempre hay excepciones. Claro, porque tenemos también algunos hackers del espacio-tiempo entre nuestra sin audiencia, quizás, ¿no? Y es que Juanma, Ajá. a.k.a. Hum, que comparte contigo apodo y Mi por tanto tocayo. puede pasar por el butrón, Quizás estamos ahí conectados, sí, señor. ha llegado con un mensaje, pero en el programa 1180, en el especial de Sitges. Vale, está guay. Y nos dice: Muy buenas, chicos. He escuchado el especial de Sitges y una maravilla. Se ha notado en todo momento la ilusión que os hace el festival y el gozo que sentís cada año de vivirlo in situ. Yo no he tenido la oportunidad de estar allí y vivirlo, pero cada año por estas fechas estoy pendiente de anotar pelis visionadas allí para ir viéndolas según vaya pudiendo y desde que os conozco a vosotros ya sois mi referente para este festival. Ole, He ole. tomado nota de un montón de pelis para el futuro y The Furious está por encima del resto, pero Black Phone 2, La Hermanastra Fea, Obsesión, All You Need Is Kill, etc. son como referencia la descripción de vuestro podcast, porque algunos títulos. No, y voy a usar como referencia la descripción de vuestro podcast porque algunos títulos no se me van a quedar por más que me empeñe. Pues sí. Por otro lado, me ha encantado el debate que habéis tenido sobre la peli Find Your Friends. Creo que era. Era en Interesante. relación al tema de poner a todos los hombres blancos heterosexuales como violadores. Está claro que es la visión parcial de una directora y que últimamente hay algunos ejemplos de este tipo que pueden o no molestar. Lo que yo creo es que la tendencia social es a sustituir determinadas actitudes machistas que estaban mal y eran totalmente reprochables y que han durado demasiado tiempo por otras igualmente reprochables en sentido contrario. Sin profundizar demasiado en el tema, el problema actual en la sociedad es la tendencia al extremismo y para defender una postura parece que obligatoriamente hay que defenestrar la contraria. Ya. Menos mal que aún queda gente coherente como vosotros, capaces de dialogar sosegadamente sobre puntos de vista diametralmente opuestos con la buena disposición que lo habéis hecho. Enhorabuena. Geniales todos los que han estado ahí en la tertulia aportando un montón, totalmente brillantes. Un abrazo y gracias por toda la información que habéis soltado del festival. Posdata, Me he vuelto a quedar atrás porque era inevitable. Así que, Jordi, no te vuelvas loco buscando mis comentarios atrasados. Solo que sepáis que me encanta vuestro podcast y escucho todos cuando puedo los comentarios para vosotros como muestra de que lo escucho y que me gusta. No hace falta que los leas porque no van a ir en el momento que procede. No pierdas tiempo en buscarlos. Pues mira. Mira tú por dónde. Juanma, te has equivocado porque, sin saberlo, has usado el ojo de Agamotto. Ahí está. Te has personado en el Sin Audiencia 1183, sin comerlo ni verlo. Has viajado en el tiempo de la línea temporal de los programas de Sin Audiencia. Y de hecho, si ya tienes programas para escuchar, estamos haciendo otro más para que tengas de sobra. Sí, sí, sí. Y bueno, claro, esto es lo que ha dado de sí hoy los comentarios de nuestra Sin Audiencia. Y vamos a darle un vistazo a los estrenos. Porque este viernes nos llegan varios estrenos. Sí, algunos incluso derivados todavía de algún festival, ¿no? También. Por ejemplo, Bugonia. Uh-huh. Bugonia es una película irlandesa de 2 horitas que tiene como directora Yorgos Lanthimos y como protagonistas a Emma Stone y a Jesse Plemons como protagonistas principales, al que por allí está Alicia Silverstone o Aidan Delvis. Y bueno, pues aquí el señor Lanthimos nos sorprende con otra de sus películas, donde tenemos dos jóvenes conspiranoicos que secuestran a la presidenta de una gran compañía. Vamos. Porque están convencidos que se trata en realidad de una extraterrestre que quiere destruir el planeta. Me encanta. Bueno, pues Bugonia, como bien has dicho, ya pasó por el Festival de Sitges y este viernes pues ya la tenéis en pantallas comerciales para ir a ver algo que os aporte o no del señor Lanthimos, porque ya sabemos que las producciones del señor Lanthimos nunca dejan indiferente. Sí. Hay gente que se postula a favor y gente que se postula en contra, pero indiferente no deja. Yo, desde luego, a mí sí que me deja indiferente porque... Porque tú no has visto nada en el buen sentido, porque todavía estoy virgen de Lanthimos, pero bueno, intentaré, digamos, resolverlo, este pequeño problema táctico. Próximamente, no sé si con Bugonia o con la anterior que tuvo, que me la pusisteis todos muy bien, la verdad. Sí, ya hablamos de ella y es una película que yo ya te recomendé porque a mí me pareció muy curiosa y a mí me gustó. Lo que pasa es que también hubo más y menos como todo lo que hace Lanthimos. Y tenemos al señor Dan Trachtenberg. ¡Olé! Este señor, ¿a qué se dedica? Pues se dedica a traer Predators. Sí, a las pantallas. Fue el director de Predator Prey. Uh-huh. También de la película de animación Killer of Killers. Sí, señor. Y ahora viene pasándose de nuevo a la imagen real con Predator Badlands. Expandiendo la franquicia, ¿no? Y el universo Predator. Correcto. Ha guionizado también junto a Patrick Eason. Y aquí tenemos de Elle Fanning. Sí. Entonces, Elle Fanning, que es un spoiler andante en esta película. Espero que no hayáis visto ningún tráiler, ninguna imagen de promoción. Yo no he visto nada, así que no vale. Me cuentes nada. No, yo solamente te voy a decir que ¿cuándo fue? Es que con esto del espacio-tiempo a veces se me cambian los datos en la cabeza de sitio. El lunes de la semana pasada, cuando hacíamos el anterior programa, fui al cine a ver Chainsaw Man y me comí con patatas... Solo la primera imagen del tráiler de Predator Badlands y claro, al ser la primera imagen, pues... ¿Y qué hiciste? ¿Te pusiste en posición fetal en la butaca para no ver nada más? No, me miré a los zapatos y ya está. Bien. Y solo estaba escuchando el doblaje, que como la voy a ver, espero en versión original, pues... Pero la cosa es que la primera imagen que sale ya es un spoiler y de hecho, pues eso, todo lo que concierne a Elle Fanning y su personaje es un súper spoiler. Y de hecho... quienes miréis a lo mejor habitualmente páginas web de noticias sobre películas de cine de género fantástico y ciencia ficción, la propia productora y distribuidora pues han estado haciendo alarde de esos spoilers para promocionar un poco la historia. Yo no os voy a decir en qué consiste, pero ya os digo que esta mujer en esta película es un fucking spoiler andante. Ya descubriréis por qué. Muy bien, pues eso. Predator Badlands, otra de las opciones que tenéis en cartelera sí. A partir de este viernes. Yo pienso ir. Y luego hay dos películas españolas, uh-huh. Puestas como thriller, drama, bueno, intriga, con uh-huh. esas etiquetas. Una es la película Reversión, dirigida por Jacob Santana, y que tiene como protagonistas a Jaime Lorente, a Manuel Vega, a Belén Rueda o a Fernando Callo, entre otros. Y bueno, aquí tenemos a Mario, que es un chico que se muda a una nueva casa con sus padres y con su hermano mayor, David, al cual está muy unido. Pero él tiene episodios de ansiedad y falta de concentración, por lo que está tomando una medicación de manera regular. Y aquí voy a poner puntos suspensivos, pues sí, porque se han pegado una sinopsis de 7 líneas que yo creo que te cuenta toda la película, al menos hasta minuto 75. No es la sinopsis, es el resumen de la película. Casi, casi, sí. Esos resúmenes que se ponen en Wikipedia, que te cuentan toda la película. Exacto, pues eso. Es que la Wiki, eso parece. Las fichas de Wikipedia se cuentan las películas completas, eso ya lo sabemos, y debemos leer solo hasta donde creamos conveniente que hay que leer. Bueno, pues entonces tenéis Reversión también, sí, este viernes. Y la otra película española que se estrena es Subsuelo, de Fernando Franco. Está basada en una novela de Marcelo Luján. Y aquí tenemos a un reparto menos conocido que en la película anterior, Julia Martínez, Diego Garisa, Nacho Sánchez o Sonia Almarcha. Y aquí tenemos a dos hermanos mellizos, Eva y Fabián, que están a punto de cumplir la mayoría de edad. Pero una noche de verano se verán involucrados en un trágico accidente que será opacado porque nadie excepto ellos y algún allegado saben la verdad. Suena un poquito a Sé lo que hicisteis el último verano. Va por pero ahí. No sé si irá por aquí o no irá por aquí. Bueno, pues esta es la otra opción que tenéis de thriller español llamado Subsuelo. Uh-huh. Y a partir de aquí tenemos un poquito de agenda, ¿no? Sí, porque estamos en medio, ya bueno, ya lo has dicho tú, Jordi, estamos en medio de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, la Semana de Donosti, pero la verdad es que en este próximo fin de semana, a partir del viernes 7 de noviembre, hay dos super festivales en lugares muy alejados geográficamente que comienzan su andadura. Y uno nos pilla más cerca y otro nos pilla en África. Entonces, bueno, ¿por dónde quieres empezar, Jordi? ¿Por el principio o por la lejanía? Bueno, pues voy a empezar yo por el que nos pilla más cerca, que sí, es el Terror Molins. Un clásico. Un clásico. 44 ediciones ya, creo, ¿no? Sí, es la edición 2025, que sí, creo que como bien dices es la 44. Y bueno, pues el viernes tiene su sesión inaugural con la película Disforia, que es una película española dirigida por Christopher Cartagena, que creo que es su ópera prima. Ajá. Y bueno, donde aquí nos habla de un matrimonio joven que huye de los saqueos en su ciudad con su hija de 8 años. No sé en qué ciudad viven, pero parece un poco distópico. Uh-huh. No voy a leer más de la sinopsis para no contar demasiado. Y bueno, pues esta premier en la sesión inaugural de Molins irá acompañada de un corto llamado Stomach Book. Qué guay. Bueno, pues es como un gusanito, una cuquita de estómago, ¿no? Sí, sí, sí. Una lombriz. Una lombriz, ¿no? Sí. Podríamos ser. Y bueno, ya pasamos al sábado. A todo esto vais a tener talleres, cosas para niños, un montón de cosas, exposiciones sobre el J Horror, que es el leitmotiv de este año del Festival de Molins. Todo eso en la web terrormolins.com, molinsfilmfestival.com, sí, pero si en el buscador ese que tenéis tan bonito con la G ponéis Terror Molins, ya os sale automáticamente. Va a salir este que acabas de decir. Correcto. Sí. Pues el sábado empezamos pronto, porque a las 11:30 de la mañana tenemos una sesión familiar con la película Sketch. Cuidado con lo que dibujas. Es una película que ya se estrenó comercialmente, pero aquí se ha recuperado para hacer una sesión familiar para que vayáis con vuestros menores, que además, si tienen menos de 12 años, no pagan entrada. ¡Hola! ¿Vale? Entonces podéis coger vuestros hijos, los del vecino y tal, hacer ahí un grupo de 10 o 12, hacer una colla, perder los nervios, pero ir pagar una o dos entradas de adulto e ir con 10 o 12 niños. ¿Vale? Por la tarde de ese sábado tendréis la sección de cortometrajes, empezando por los cortometrajes en catalán, la sección Se Trancada, y luego con la sección oficial de cortometrajes que irán en dos bloques, ¿vale? Para hacerlo más ameno y para tener una paradita ahí para tomar un café o un bikini, lo que os apetezca. Quiero decir, por cierto, que bikini es como llamamos aquí en Barcelona, porque es algo muy local, al sándwich de jamón y queso caliente. Vale, pero eso no lo llamabais sambichu también. Bueno, sambichu puede ser de cualquier de cosa. Cualquier contenido, vale. Puede ser de atún, puede ser de jamón, puede ser de lo que sea. O vegetal, ¿no? El bikini es lo que llaman mixto, normalmente en el resto de España, y se llama así porque había una sala muy famosa que era la Sala Bikini en la Diagonal de Barcelona, que tenía un mini golf hace muchos años y que también era sala de conciertos, sala de fiesta, de tomar copas, discoteca. Y entonces, además de dar copas y tal, de madrugada la gente tenía hambre y pedía los mixtos de jamón y queso hechos a la plancha. Y entonces, como estaban en la sala bikini, pedían un bikini. Porque era el bocadillo que te daban para matar la gusa a las 3 o las 4 de la mañana cuando el alcohol invadía la sangre, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso aquí se llama bikini. Bueno, pues eso, tienen bikinis allí en Molins para matar el hambre, ¿no? Bikini Land. Y pasamos ya al domingo, que el domingo tenéis una sesión espectacular. Porque empiezan a las 12:30 de la mañana con una retrospectiva sobre el J-Horror con la película original de Hideo Nakata, Ringu, traducida como The Ring, pero es Ringu. Sí, señor. Y una media maratón que tenéis por la tarde del domingo, que empieza a las 5 de la tarde con Together, a las 7:15 de la tarde con Gawa, del Paul Urquijo. Jodo. Y a las 9:15 de la tarde, La Larga Marcha, basada en el libro, en la novela de Stephen King. Vaya tardecita, ¿no? Vaya tardecita, ¿eh? Se ha quedado buena. Jodo. Y luego ya, pues, os voy a decir muy rápido las dos sesiones dobles que tenéis lunes y martes, porque ya miércoles ya estaremos por aquí. Sí, digamos que estaremos enderezando el espacio-tiempo de nuevo, en su lugar habitual, ¿no? Suponemos, sí, porque y luego, sin tener que hacer butrones. A ver si tenemos luego alguna consecuencia imprevista, tío, yo qué sé. El lunes tenéis a las 5 doble sesión con It Ends y Kinky, pero con K, no Kinky de los que te quitaban con navaja el dinero en los años 80 y 90. Vale. Y luego a las 8:30 otra sesión doble con Monkey's Magic, Merry Go Round y The Surrender. Vale. Y luego ya el martes otra sesión doble con New Group y Missing Child Videotape a las 5 de la tarde. Vale. Y a las 8:30 de la tarde Man Finds Tape y está imperdible Death Gasm 2 Goramagedón. Bueno, para los que vierais la primigenia de Death Gasm, que ya hablamos de aquí en largo y tendido, pues a ver, yo he de decir que alguien la ha visto de mi círculo cercano en Sitges y me han bajado un poco la gaseosa, ¿eh? No me jodas. Sí, pero bueno, yo qué sé, igual solo es por esta persona, pero bueno. O sea, yo es que cuando me juntan gore y heavy metal suelo pasármelo bien. Ya. Pero claro. Ya, además, la premisa, yo la sé, no la voy a decir porque spoilea un poco la película y la premisa se ve interesante. Bueno, quizás simplemente los estados de ánimo de la gente o las percepciones son diferentes y ya está, ya, porque no nos va a gustar esta parte 2. ¿Digo lo que dan el miércoles porque no vamos a poder ir porque haremos programa? Pues sí, también. Ya el miércoles a las 5 tenéis sesión doble con La Virgen de la Tosquera y Roquia. Uh-huh. Y a las 8:30 de la tarde, que esta me sabe mal perdérmela, aunque la podré ver en una plataforma en diciembre, porque se hace la miniserie de 3 capítulos de 20 minutos de Eduardo Casanova, Silencio. Se hace del tirón, como si fuera un mediometraje, largometraje de 65 minutos. Porque dura una horita escasa. Sí. Y luego una película que me había hablado muy bien, asiática, que se llama Dark Nuns. ¡Hombre, Nunsploitation de nuevo! Y además creo que esta no pasó por Sitges, no estoy seguro. A mí no me suena. Y me sabe mal porque me habían dicho cositas buenas de esta película. Uh-huh. En fin, pues eso, lo que tenéis hasta el miércoles en Terror Molins. Y nos vamos a la Isla Calavera. Sí, señor. A la laguna, en la isla de Tenerife. La edición 2025 del Isla Calavera Fest, del 7 al 16 de noviembre, también llega hasta el domingo. Si queréis complementar lo que os voy a contar ahora con más, digamos, información y material, festivalislacalavera.com, tal cual. Y allí la verdad es que vamos a tener pues una sección oficial en la que vamos a tener Dysphoria, Bloodshine, Drácula, The Black Hole, Dog of God, Gatillero, Singular, La Cosa en la Niebla, Redux, Mother's Baby, Luger, La Leyenda de Ochi y Mother of Flies, ¿vale? Bueno. Eso por el lado de la sección oficial. Luego, en cuanto a Panorama 2025, también vamos a tener la miniserie Silencio, del Eduardo Casanova, que de hecho, pues, se ha visto en Sitges, estará en Donosti, va a Molins y acabará en el Isla Calavera. Y no sé si estará también en el Fancine de Málaga, que siempre también suelen programar estas cositas. Te atraco mucho, porque creo que no te la has preparado, si te digo que nos cuentes alguna cosita de Silencio luego cuando acabes con la... Que te deja con ganas. Vale. Porque, bueno, a ti Eduardo Casanova normalmente te gusta. Sí, me gustan sus propuestas visuales y también y su, digamos, su forma particular de lo que entendemos por género. Y en Silencio lo que ocurre es que al ser pues escasamente eso, 65 minutos, tres capítulos de 20 minutos, dices, esto que es un teaser, dame más, no seas así de estrecho, ¿sabes? Claro, vosotros habéis visto la serie completa una tacada. Sí, y además yo la vi en el auditorio, así que bueno, yo qué sé, vi a sus vampiris en tamaño mega gigante. Pero bueno, estábamos con el Isla Calavera, Jordi. Luego, si quieres, seguimos hablando de esto, si te parece, o no, o de otra cosa. También tenemos sección de clásicos, ¿vale? Y este año vamos a tener La Endemoniada, La Invasión de los Ultracuerpos, la del 78. Ojo, cuidado, yo soy muy fan de esta peli. El Vuelo del Navegante, Ponio en el Acantilado, Carretera Perdida, Arrebato, o, por supuesto, que también está, digamos, haciendo ruta, haciendo gira por todos los festivales, Reanimator del año 85. Esto es, digamos, lo que corresponde a la programación de largos. Luego también hay cortos, tenemos documentales, tenemos actividades, tenemos también eventos asociados al festival. Pasaros por la web de Isla Calavera, que te pone los dientes muy largos, que te dan muchas ganas de irte para allá, sobre todo además en esta época en la que ya en la península empieza a hacer un poco así como de más mal tiempo, y la verdad es que en algún momento habrá que hacer algún plan y acabar en unas futuras ediciones de Isla Calavera, pues ahí de forma presencial. Dicho esto, Jordi, yo creo que ya he acabado con la agenda que nos atañe esta semana, y ahora pues nos podemos meter pues por donde creas convenientes. No sé si quieres que sigamos con Los Vampiros del Eduardo Casanova. Si quieres contarnos algo más de Silencio, ¿te apetece? Sí, porque más o menos se puede decir ya, a ver, no es ningún secreto, sí. Movistar Plus tiene la serie para emitirla en diciembre. Sí, señora. A principios, sí, no sé el día exacto. Entonces, si la verdad es que la han movido muy bien en festivales, porque como bien ha dicho Javi, ha ido a todos. Sí, sí, no, está, no se han dejado ni uno. Está programada, se la han sabido vender. En los cuatro más gordos que han venido, sí, en octubre, sí, sí, sí, noviembre, en los cuatro está. Y bueno, además yo creo que él, si Eduardo sabía que la iba a mover en festivales, esto de que sea una miniserie de tres capítulos de veintipocos minutos y que lo puede pasar como un largo en los festivales uniendo los tres, yo creo que es muy buena idea para lanzar la serie, que se hable de ella y la gente luego cuando vaya a la plataforma la consuma. Sí, y que de hecho igual quizás luego pueda tener más continuación o no, yo bueno, que sé. Bueno, de eso háblanos, porque yo he oído campanas de que son tres capítulos en diferentes épocas históricas. Sí, y entonces, dinos un poquito qué podemos encontrar. Sí, digamos que dentro de la temática vampírica, vamos a decir que estamos focalizadas en este subgénero del terror, por llamarlo de alguna forma, aunque realmente tampoco hay demasiados pasajes de terror. ¿Es más comedia negra, quizá? Es comedia negra, es un poco de drama, un poco de suspense y mucha mala hostia. De marca de la casa Casanova, nunca mejor dicho. Entonces, Sí, como dicen en algunas etiquetas de festivales, comedia sobrenatural, porque si consideramos al vampirismo o a las vampiris pues un seres sobrenaturales, pues es una comedia sobrenatural, ¿no? Entonces, tenemos esos tres segmentos. A mí es que llamar los capítulos, yo los llamo segmentos. Yo lo bueno, claro, pero la gente que lo vea en formato miniserie va a ver tres capítulos. Yo lo evito junto. No, claro, tú lo viste como una película de segmentos. Exacto. Entonces, el primer segmento transcurre durante la época de la peste negra. Y digamos que aquí tenemos la parte, digamos, más desarrollada del vampirismo clásico que podríamos asociar en nuestro acervo de memoria a lo que nos presenta el Eduardo, ¿no? Entonces, ya os podéis imaginar que el grupo de vampiras, que es una especie de matriarcado vampírico que protagoniza en la serie, pues ellas y sus hijas, pues tienen que tomar decisiones por el tema de la peste negra y por el tema de tener, pues digamos, predilección por determinados humanos, y esos humanos se pueden ver afectados por la peste negra. Y también hago un inciso. Aquí vamos a ver que las reglas del vampirismo en esta miniserie quizás algunas se han alterado un poco, o al menos yo no estaba muy informado al respecto del tema de la reproductibilidad física, biológica, que podrían tener o no los vampiros. Parece ser que en esta serie los vampiros se reproducen, más allá de que se pueden morder a alguien y convertirlo, ¿vale? Me refiero que hay una, digamos que hay una posibilidad de traer niños, vampiros o no, dependiendo de cómo salga el niño o niña, por métodos biológicos naturales. Vale, yo desde fuera, sin haber visto la serie, corrígeme si me equivoco, Eduardo está planteando nuevas preguntas y respuestas al vampiro folclórico, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Por ejemplo, ¿qué pasa si un vampiro muerde a una persona infectada con peste negra, infectada con sida? O sea, ¿tiene consecuencias eso en el vampiro? Eso por un lado. Sí. Y luego, por otro lado, lo que dices tú, ¿pueden los vampiros copular, aparearse y reproducirse? Sí, digamos que al final... Porque recordemos que el vampiro, en principio, según el folclore, en teoría, cuando es convertido, queda en la edad y con el cuerpo, sí, y fisonomía en la que es convertido. Es el tema que pasaba con Anne Rice, con la niña, uh-huh, que tiene 11 años de cuerpo y la mentalidad de una mujer de 180 años que se ha quedado en un cuerpo de niña encerrada, ¿no? Exacto. Y la cuestión de la, digamos, de la reproductibilidad, yo nunca lo he visto claro. Me refiero, yo no sé si los vampiros hombre tienen semen en sus testículos o con la transformación se les atrofia, y no sé si las mujeres vampiro conservan su, digamos, su fertilidad, su facultad de generar óvulos, claro, para que sean fertilizables por un humano o por un vampiro, si todavía conserva espermatozoides. Es que se me acaba de ocurrir algo horroroso. O sea, se me ha ido la cabeza a que para ser fértil la vampira, perdonad, pero estoy hablando de cosas biológicas. Sí, ¿eh? Sí, sí, o sea, estamos hablando en clase de biología. Entre adultos, si tenéis... digamos que menores escuchando el programa, taparles las orejas. Bueno, si para tener una fertilidad y una reproductividad la vampira tiene que tener el ciclo de ovulación, también tiene que tener la regla. Ya. ¿Qué pasa cuando tiene la vampira la regla y tiene sexo con el vampiro? ¿El vampiro dónde se va? ¿Arriba o abajo? Claro, entonces se jode el invento. ¿Tienen los vampiros un placer sexual superior al de los humanos porque disfrutan de otras cosas que los humanos entendemos, malentendemos, como barrera al sexo? Bueno, es que casi estás haciendo una descripción de cosas que pasan en el segmento, vale, central, o sea, de la que serie. Que eso también sí, se ha estudiado, sí, en la serie. Vale. Sí, pero es Eduardo le ha dado un repaso a todo. Eduardo es un genio en este aspecto. Vale. Ocurre, pero ocurre desde un punto de vista de relación lésbica entre, claro, entre también, mujeres. Claro, no hay problema. Entonces, digamos que a mí la idea que se me ha quedado, al menos con lo que el Eduardo nos quiere contar, sobre todo en el primer segmento, es que quizás las vampiras buscan hombres que les agraden, humanos, para pues buscar la fecundación y luego tener, pues seguir teniendo descendencia vampírica, si puede ser, porque claro, si es una mezcla de humano y vampira, puede la biología pues irse para un lado de porcentaje o para el otro. Claro, te sale un híbrido. Entonces, bueno, me refiero a que este hombre está tocando todas estas puertas en la miniserie y eso es genial, claro. Porque además, sí, porque es romper barreras, clichés. No, bueno. Y también intentar buscar respuestas. Respuestas, sí, porque sí. Yo también tengo esas preguntas dentro de esta parte de la ficción terrorífica. Lo que pasa es que vas a obtener, ¿no?, sus respuestas también. Claro, claro, sí, porque claro, él también pues se decide por, digamos, por una opción o por una posibilidad y con ella desarrolla un poco todo lo que ocurre en la miniserie, ¿vale? Que eso también, pues eso, no es que solo lo plantee, sino que él también resuelve hacia su lado, ¿no? Y dice, mira, pues yo es que lo veo así y como esto sigue así, pues esto tiene consecuencias tales y tales en el segmento 2 y en el segmento 3. Porque es así de hecho, los personajes que conocemos en el segmento 1 con la peste negra, digamos que tienen eco y consecuencias, a nivel de personajes también, en los siguientes segmentos. Van los tres hilados, no es que sean, aunque transcurren en épocas diferentes. No son independientes en cuanto a personajes. Están, ¿no?, digamos, vinculados por la genealogía de los personajes. Bien. ¿Vale? Entonces, si el primero está focalizado en la peste, en la época de la peste negra, que podría ser, pues eso, siglo XV, siglo XVI, o cuando tocara, que ahora igual estoy tirando la peste negra muy para adelante y es un poco más para atrás. Y en la parte central, en el segmento central, estamos en el siglo XX, en los años 80, con la epidemia del SIDA. Y de nuevo también pues, se vuelve a plantear una nueva dicotomía para las vampiras protagonistas, porque, claro, pues los humanos y las humanas están infectadas por este nuevo virus que apareció en esta época del siglo XX. Y eso tiene también, pues, digamos que consecuencias, sobre todo nutricionales, y de supervivencia para las vampiras que están viviendo pues la época del SIDA, ¿no? Me refiero que en ese aspecto también, pues de nuevo, se replica un poco la cuestión de la peste negra, pero con una cuestión más, pues eso, cañí y callejera y más ibérica, porque, a ver, el capítulo inicial, el primer segmento podría ocurrir también en algún sitio de Españistán o de la península ibérica, pero el capítulo 2 plenamente pues ocurre, no sé si en la movida madrileña 80, o sí, la sí. Consecuencia de la movida madrileña o por ahí, ¿no? O sea, heroína, punkis y vampiras que se llevan mal con sus madres, porque del grupo de vampiras que conocemos en el primer segmento ha habido consecuencias reproductivas hacia el segundo segmento, y la verdad es que vamos a decir que en el segmento central es el segmento en el que tenemos sexo más explícito en pantalla. María León es absoluta protagonista en este segmento, y además una María León que no se corta en nada. Me refiero que vamos a tener esas escenas de sexo explícito protagonizadas por María León. Y además vamos a tener ese, digamos, episodio experiencia en el que pues las vampiras se posicionan sobre qué puede ocurrir cuando tu pareja o tu ligue tiene la regla, ¿vale? O sea, se toca y se toca mucho y muy de cerca. Me refiero que esto es como si lo tuvieras entre las manos. O sea, el Eduardo no se corta en ese aspecto, ¿vale? Entonces, igual, el segmento central es menos humor negro que el primero, porque el primero hay mucho cachondeo con las conversaciones que tienen las vampiras entre sí. El segmento central tiene un toque un poco más oscuro, dramático, pero también tenemos pues la parte, digamos, de los personajes vampíricos, que también te echas unas risas, porque tienen que hacer algunas peripecias para continuar su estirpe en esa época un poco sidosa, ¿no? Y la verdad es que pues el Eduardo pues te balancea entre un poco el cachondeo del humor negro y la reflexión al respecto de la época en la que está ocurriendo todo. Entonces me refiero que el tipo ahí te mete una de reírte, pero también otra de decir, bueno, pues esto quizás pues también había que reflexionar, sí, sobre sobre esto, ¿no? Sobre cómo se trataba a la gente en esta época por tener o por haber estado en contacto con no sé quién. Y bueno, ya sabéis que había una paranoia infectiva pues un poco alarmante, ¿no?, con el tema del AIDS. Y luego ya tenemos el segmento final, que es el segmento tercero, que de nuevo vuelve a ser una consecuencia del segmento 2, sobre todo. Y de hecho, pues a ver, es el segmento, vamos a decir, que transcurre, no sé si es el momento presente actual o un futuro cercano? Porque también hay algunos detalles que podrían dar a entender que quizás estamos, pues no ahora, sino un poquito más para adelante, ¿vale? Y de nuevo aquí volvemos a tener pues un segmento que es bastante conversacional, en el que quizás pues priman menos el, vamos a decir, el humor negro directo, sino priman más las reflexiones sobre la trayectoria que pueden tener los personajes que han pasado una larga vida en su vida vampírica, y quizás es el, para mi gusto, es el segmento que quizás tiene menos fuerza de los tres. Pero bueno, quizás es también porque es el que tiene que cerrar un poco ahí todo lo que se ha expuesto anteriormente, y también pues igual el que recopila a nivel de argumento todo lo que se ha expuesto en los otros dos. Entonces me refiero que igual pues por ese lado igual es el que, vamos a decir, que es el que menos brilla, si hubiera que decir cuál brilla menos de los tres, porque cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y luego también hay que decir, Jordi, que si algo destaca de esta miniserie, de esta película en tres segmentos, o llamarlo como queráis, es el diseño de producción y los maquillajes. Porque aquí tenemos versiones vampíricas de los personajes y versiones de aspecto humano para mostrarse delante de los humanos normales como gente y pasar desapercibida, ¿vale? Entonces, claro, cuando los personajes se muestran con su faceta, digamos, de vampira de larga estirpe, pues tenemos ahí pues, unos efectos de maquillaje y unas caracterizaciones de las actrices que es que realmente pues está muy bien y está para ponerle un 10 al equipo que se haya preocupado de la cuestión del make-up, ¿no? Porque es realmente espectacular. Se emparenta mucho con algunos toques vampíricos anti-wires del Drácula de Coppola y algunos vampiros más así como primigenios que podemos ver en otras producciones de vampiros, pero realmente la parte, digamos, visual que tiene que ver con la parte, pues eso, estética y de maquillaje está es realmente pues brutal y espectacular. A efectos de, por ejemplo, de vestuario, pues también, sobre todo en el segmento 1, también mola mucho. En el segmento 2 es más fácil y en el segmento 3 pues tiene unos toquecillos así como más de high-tech, pero digamos que es el segmento 1 en el que se lleva la palma en cuanto a espectacularidad en el resultado de los del tema del vestuario, ¿no? Y aparte de eso, pues decir que tenemos un reparto súper coral en el que, digamos, pues hay un montón de actrices como, a ver, María León es la única de las pocas que se le reconoce porque hace de humana, entonces no sale transformada porque ella es humana y realmente pues tenemos a Lucía Díez, a Ana Polvorosa o a Leticia Dolera que están irreconocibles, que las puedes reconocer por la voz. Por la voz. Ana Polvorosa, recordemos que era compañera de reparto de Eduardo Casanova en la serie de Aida. Exacto, sí, que también ha crecido. Y además también ha crecido. La mete recurrentemente en sus largos, sí, en sus cortos, en todos lados. Son colegas y muy amigos. Sí. Y entiendo pues que tienen que estar ahí un poco pues colaborando, ¿no? Y aparte de eso, pues decir que simplemente lo que os decía al principio de del comentario es que yo una vez visto esto, pues es que quiero ver otros tres segmentos más por lo menos, ¿no? Y no sé, al final, a ver, visto con un poco de perspectiva lo que es esta miniserie y tal, y lo que dura, y el tema que trata, y con la gracia que lo trata, yo qué sé, yo es que no sé si me hubiera tirado a hacer un largometraje con los tres segmentos y un poquito más. Yo tengo una cosa, la experiencia que ha tenido Eduardo con los largometrajes no ha sido muy buena. Porque aunque sean guapis, no han tenido. Ha logrado un selecto grupo de fans que les gusta lo que hace Eduardo, uh-huh, pero mucha gente no ha aprobado sus propuestas. Y no solamente eso, sino que a nivel de taquilla, pues realmente no han funcionado. Entonces, yo creo que esta alternativa está bien buscada, porque si con este. digamos, escaparate este formato, de los festivales sí. que ha tenido, y luego yendo directamente a plataforma, si realmente la plataforma tiene visualizaciones como serie y la gente se engancha a ese formato de miniserie, pues igual permite primero que la gente tenga interés por los largos que ha ido haciendo, y que si la misma cadena también, a la vez que estrena miniserie, recupera en su parrilla de plataforma esos largos para que la gente los vea, pues a lo mejor sirve para que comercialmente también Eduardo Casanova se pueda reivindicar y pueda tener proyectos que lleguen a más gente y que de alguna manera pues expanda su comercialidad, porque de momento no ha tenido una carrera muy comercial. Ya, bueno, también hay que... Aunque ya te digo, hay gente que ya todo lo que hace por su imaginería visual, sí, por sí, su, sí. su estética. Su estética, por cómo trata ciertos problemas, por la chispa que tienen sus diálogos, pues ya él ha creado pues un mundo que es muy particular y que mucha gente compra, pero que hay una gran mayoría que o no conoce o no compra todavía. Sí, de hecho, pues os recuerdo que su largometraje más cercano, que fue pues La Piedad de 2022, pues está comentado por mí, creo recordar, sí. en el Sin Audiencia 1036. Me refiero que este también pasó por Sitges en su momento, yo lo vi ahí, y realmente, o sea, aquí esto es como... Yo qué sé, o sea, me estoy acordando de algunas escenas, de algunos pasajes así de La Piedad, y es que, ¿sabes el icono ese del emoji con los ojos que son espirales? Pues te quedas así, ¿no? Como todo loco ahí con lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Y de hecho, a ver, con Silencio, y vuelvo un poco, también hay algún momento videoclip, que es una concesión, una autoconcesión, pues a la locura creativa que tiene... Eduardo Casanova dentro de su cabeza, y tenemos pues en un pasaje más o menos central de esta miniserie pues un videoclip con una canción que lo peta mucho y que además es un videoclip como excesivamente sangriento, o sea, que esa es otra cosa de la que quizás no os he dicho, no se corta en ese aspecto también Eduardo, y a efectos digamos de explicitud y sanguinolencia pues la película también está bastante bien. Me refiero que en ese aspecto, pues digamos que tiene todos los parámetros para que pues os pueda resultar cuanto menos curiosa, interesante, entretenida y espero que divertida, porque yo es que me lo pasé muy bien viéndola, y también, pues bueno, me gusta también que gente que crea como Eduardo Casanova, pues también plantee retos a las cabezas de la gente también cuando muestra sus películas. Muy bien, pues yo voy a comentar pues una serie que se estrenó la semana pasada, sí. y que mucha gente estaba esperando, porque es una precuela en forma de serie de el libro de It, de Stephen King. ¡Ah, esa serie! Esa serie. Ah. Y bueno, como vamos por el butrón del espacio-tiempo, sí, tendría señor. Que haber visto dos capítulos, pero solo he visto uno. Bueno. Entonces, vamos haciendo, Jordi. Decir que aquí Andy Muschietti, que es el director de las dos partes de la IT que se estrenó en cines recientemente, bueno, hace unos años, no me acuerdo si la segunda parte hace 3 o 4 años y la primera hace 6 o 5, y entonces, bueno, pues ha tenido el encargo por parte de HBO de hacer esta serie, ¿no? Entonces esta serie... nos lleva al año 1962, ajá. que supongo que es 27 años antes de los hechos que acontecen en It, en la parte de los niños. Sí, de la ¿vale? chavalería. Correcto. Entonces, bueno, sabéis que It es un mal antiguo, que renace cada 27 años. Quien no sepa qué es It, porque ni ha leído la novela ni ha visto las películas, posiblemente esta no es su serie. Ya. Pero, bueno, también os digo... Siempre se puede empezar, ¿no? Claro, se puede empezar porque... la gente que sea fan del orden cronológico, como nuestro amigo Jordi Vaquero, puede empezar por esta miniserie, que es el origen... bueno, el origen no, la precuela de Elite original. Sí. Y entonces ver esto primero y luego ver la It parte 1 y la It parte 2. Y entonces tendrá un desarrollo de este mal cronológico que asola pues un pueblo de Derry, ¿no? Entonces, bueno, pues... Aquí la serie se llama It Bienvenidos a Derry, que es la traducción literal del título en inglés, que es It Welcome to Derry. Sí, señor. Y bueno, pues tenemos el pueblo de Derry en el año 1962, donde vamos a tener dos historias paralelas. Bien. Por un lado, vamos a tener, como no, una historia con niños, pero no os asustéis, porque al final de este capítulo, tanto Bárbara como Andy Muschietti declaran sus intenciones. Bueno. ¿Vale? Entonces, el capítulo empieza de una manera muy curiosa. No voy a explicar nada, pero a mí me sembró ciertas dudas. Que, bueno, que no pude comentar con mi hermano porque le interesa ver la serie, no había visto el primer capítulo, pero hay una cosa que a mí, bueno, no me acabó de cuadrar. Pero aún así, es bastante impactante este inicio. Vale. A partir de este inicio, pues tenemos a una serie de niños que van al colegio y donde hay un grupo de marginados. ¿Sabéis cómo le gusta al señor Stephen King los grupos de marginados, ¿no? Sí, sí, sí. The Misfits. Esa gente que sufre bullying y que el resto del colegio no la acepta. Y la otra historia que discurre en paralelo es cómo llegan a una base que está muy cercana al pueblo de Derry dos aviadores que han luchado, creo que en la guerra de Corea. Sí, por los años, sí, tendría que ser Corea. Y llegan a la base, pero el que tiene más alto rango de estos dos aviadores, que creo que tiene el rango de comandante, es de raza negra. Estamos hablando de 1962. Sí. Y dentro del ejército, cuando llegas a una base nueva, pues aunque tengas el respaldo de tus superiores, fijo, vas a encontrarte con gente que, bueno, pues tiene problemas. Tiene prejuicios. Problemas racistas, directamente. En este primer capítulo, esa trama del ejército y de este aviador con su compañero hace un poco de lastre, porque cuando estás bastante interesado en lo que le está pasando a estos chavales marginados y lo que empiezan a descubrir que está pasando en el pueblo, pues tienes ese problema racial que se va agravando con ese comandante negro y el rechazo, porque no ha habido aceptación, desgraciadamente para él, que se está produciendo en la base militar hacia su persona. ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa? Que, bueno, en este intríngulis llega al final del capítulo, que dura 60 minutos, y aquí lo que tú creías que iba a ir por una senda parecida a la primera parte del Elite clásico, Muschietti te lo desmonta completamente. Vale. Debo decir que la serie es burra, es gore, es sanguinolenta, pasan cosas que no te esperas y todo eso para mí es balance positivo. Ya, ya, está claro. Por otro lado, tiene la historia que de momento lastra un poco del ejército, pero que creo que luego se tiene que machembrar con la otra trama y tiene que aportar algo realmente. Sí. Claro, un capítulo es muy poco para juzgar. Y luego también que en el apartado de los niños, yo creo que, aunque hay alguno que lo hace bastante bien, hay otros que son justitos como actores y actrices. Pero bueno, en general, cumplen. A mí me deja buen sabor de boca, me apetece ver más, pero bueno, estoy un poco a la expectativa. Lo digo porque ha habido gente que ya... Hostia, qué gran serie. Bueno, la gente o se flipa mucho o lo manda todo a la mierda. He visto también gente que lo criticaba porque... que mira que hay que fijarse, ¿eh? No sé si es, hay una escena en un cine o en algún sitio que en una mesita hay una jarra de mate de un equipo de fútbol que se ve que es el equipo de fútbol de Andy Muschietti, favorito. Que es un guiño. Es un guiño, evidentemente. Claro. Y alguien ha parado el fotograma y ha hecho captura que meten esto aquí, que tiene que ver con Derry, con los años 60, con Es una incongruencia Unidos. Histórica. Bueno, pero de verdad, o sea, una cosa que realmente viendo el capítulo... O sea, es que no, has de ser súper fan de ese equipo para ver, además, que el bote es un bote de mate. No sé. O sea, y aparte que es un guiño del director. Claro, evidentemente. Que, por cierto, están dirigidos los capítulos por ahora por Andy también. Sí, correcto. Creo que dirige tres. Sí, o cuatro. En la Wikipedia pone cuatro. Ah, pues cuatro, vale. Sí. Pues, claro, quiero decirte que la mejor respuesta que le dieron a este troll fue, oye, haz tú una serie y pones lo que quieras. Claro. Pero quiero decirte que la gente se va de un extremo a otro. Sí. No sé, yo veo muchas cosas a cabo del año, tanto en series como en cine, como y ni me flipo de que he visto lo mejor de la historia. Porque para decir que algo es una obra maestra, cuidado, tranquilizaros. Además, obras maestras... Hay las que hay, son unas cuantas. Son poquicas. Y además, una obra maestra, para ser obra maestra, desgraciadamente, tiene que superar el paso del tiempo. No vale decir, he visto una obra maestra cuando sales del cine a los 10 minutos. Ya. ¿Eh? Eso se una sabe, obra, sí. Con claro, el, una obra maestra de saber... Tú cuando ves Sopa de Ganso, después de 100 y pico años, dices, hostia, aquí los hermanos Marx hicieron una obra maestra. Qué bien se aguanta, ¿vale? Esto. Arsénico por compasión, ser o no ser... Sí, lo puedes decir y además va a coincidir una inmensa mayoría contigo. Pero claro, la gente se flipa mucho. Y además, con un solo capítulo de una serie que tiene, creo que 8. Esa es otra. Entonces, claro, faltan 7. Pasó lo mismo con Alien Earth. Gente, igual la con cagan. El primer capítulo de Alien Earth se flipó ya. Y luego pasó lo que pasó. Lo del caballo dibujado, ¿no? Bueno, exacto, bueno, un poquito. Bueno, eso es lo que piensan algunas. A mí es que es eso, saco al final la lectura de que a la gente o le gustan los chupitos de gaseosa o los chupitos de vinagre. Entonces, en vez de tomarse un chupito de algo rico, se toman cosas extremas. Y bueno, así luego va el internet, ¿no? Que parece esto el campo de batalla, tío. Correcto. Entonces, ¿yo qué os puedo decir? Me ha dado ganas de más, voy a seguir la serie, me apetece, tiene sangre, tiene gore, te van a torcer el culo porque no va a ir por la línea que te vas a esperar. Bueno, eso ya está y bien. Todo eso ya en un primer capítulo, pues ya está muy bien. Haré un juicio final pues cuando haya acabado la serie y como solemos hacer siempre, que hablamos al principio lo que nos da a entender que va a transcurrir y luego, pues cuando la acabamos de ver, confirmamos o cambiamos la opinión o la completamos. Sí, según veo la parrilla de, digamos, de emisión de capítulos, esto va por domingos, al menos en la edición original en los Yankees. Sí, pero debo decir que lo cambiaron solamente... el domingo pasado, porque como el viernes era Halloween, qué difícil es hablar, cuando tienes que hablar del pasado y no lo ves. Es verdad, es verdad. El viernes era Halloween, el segundo capítulo decidieron ponerlo en Halloween, la noche del viernes, para que la gente lo pudiera ver ya en Halloween. Entonces, pero digamos, sí, es capítulo semanal, cada domingo, porque recordemos que HBO suelta la serie pues semanalmente, ni lo que hace Prime de soltar 2 o 3 capítulos y luego semanal, ni lo que hace Netflix, que es soltarlos todos de golpe, cuando no hace una chapuza como soltar 4 y 4 con el verano en medio, como hizo con Wednesday. Con Wednesday, sí. Bueno, bueno. Oye, y entonces, al menos, igual con un capítulo no se puede juzgar, pero habiendo visto los hits anteriores, que son los posteriores a esta trama, igual ya tenemos mucha información para que nos sorprenda esto, ¿o qué? Lo han planteado bien. Vale. Lo han planteado bien porque sabemos... Y si no sabéis nada de IT, taparos los oídos, que una de las cosas potentes de IT es que puede cambiar su apariencia. Uh-huh. Entonces, juega muy bien esa baza, porque todo el mundo está esperando a Pennywise. Ya os voy a decir que en el primer capítulo no tenéis a Pennywise. Ya, y aparte es ya un estereotipo pensar en Pennywise, sería lo obvio, ¿no? Sí, que además recordemos que Stephen King nos presenta a IT como... un mal ancestral que aparece no se sabe cuándo, pero muchos y muchos y muchos años atrás, incluso puede que siglos, y que la apariencia de Pennywise la empieza a tomar a principios del siglo XX, cuando los circos ambulantes con payasos empiezan a llegar. O sea, no es una apariencia de la que más haya utilizado IT, precisamente porque si lleva muchísimos años en la Tierra, no tiene por qué ser una apariencia muy utilizada, excepto pues en el último siglo o siglo y cuarto. Claro, estoy pensando también en la historia, corta historia, del país norteamericano, Estados Unidos. Me refiero que se puede ir mucho para atrás el IT, pero seguramente quizás le afectaría más a los nativos norteamericanos que no a los blancos que vinieron después. Bueno, ¿no? Lo que pasó con Predator cuando cae en otras épocas, porque ellos ya venían desde hace mucho tiempo. Que ojo, porque luego también podríamos hablar mucho de la naturaleza de IT, si viene del espacio exterior o si viene de otra dimensión más en sintonía con algo lovecraftiano. Sí, o sobrenatural, ¿no? O sobrenatural. O sea, hay muchas cosas que no están aclaradas ni siquiera por el autor de la novela, ¿no? Ya. Y que prefiere incluso no mojarse para que siga habiendo ese misterio. Que además está muy bien que eso sea un poco a gusto del lector, claro, o al gusto del consumidor, del espectador. Sí. Bueno. Yo creo que me pondré cuando vuelva de Donostia. Yo te la recomiendo. Sí, porque además, o sea, estoy pensando y siempre con la perspectiva de estas jugadas espaciotemporales que hacemos. Yo, cuando vuelva de Donostia, ya habrá empezado Terror Molins. Sí, señor. Volveré a mi situación laboral estándar, pero cuando salga de mi horario laboral, me desplazaré hacia la localidad de Molins de Rey y ahí... acabaré muchas noches, que son los momentos en los que empleo para hacer visionados. Haré visionados, pero en sala de cine, que es lo mejor, lo idóneo, ¿no? Así que, bueno, ya lo cogeré con el tercero o con el cuarto capítulo emitidos, claro, pero bueno. Sí. Que a lo mejor cuando acabe Molins, estrenarán el quinto, creo. Sí, por ahí. Pues sí, porque el domingo 16 será el si ponen uno en Halloween, sí, pues sí. El quinto, ¿no? Entiendo que será el cuarto o el quinto. Bueno, igual me he descontado. Sí. Igual el cuarto. Sí, igual el cuarto. El cuarto. Sí. Vale. Muy bien. Pues muy bien, pues eso. Pues oye, que nos la apuntamos y que si en algún momento os interesó It o Pennywise en su defecto, pues que aquí tenéis más chicharra. Si os digo la verdad, yo también tenía mis reservas, ya te lo comenté en la semana pasada, en el anterior programa. Porque, claro, con esa promoción que hubo en el Festival de Sitges, tan para todos los públicos, evidentemente, si vas a promocionar una serie, no te puedes ceñir a la gente oscura y más abyecta que va a un evento, sino que intentas pues complacer a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que en la zona esta de pasar el rato, de descansar un poquito al lado del cementerio, en la, sí, que, en la recta Boramar, ¿no? La King Kong Area, que se dice en el festival... Pues había unos cuantos artilugios para hacerte fotos en una alcantarilla con un globo de helio, hacer un fotomatón y, bueno, movidas que igual pues los niños y las niñas iban ahí tan felicicos y tan felicicas a hacerse sus fotos dentro de la alcantarilla, pero claro, cuando descubran que esa alcantarilla puede estar habitada por Pennywise, van a tener pesadillas. Que es muy curioso porque el fotomatón no te llegaste a hacer la foto, ¿no? Sí, yo entré. Ah, tú entraste. Sí, porque recuerda que estaban mis sobrinos por allí y fue inevitable. Pues, la gente entraba en grupos de dos y de tres y entonces lo que pasaba es que se ponían los dos y los tres y entonces no sabían qué pasaba y les salía la foto y salían los tres en la foto y ya está. Ya. Pero claro, la idea era que entrara una sola persona, porque si entraba solo una persona... Cuando se revelaba la foto, tenías tú en medio un globito rojo con helio en el lado derecho y Pennywise detrás tuyo en el lado izquierdo. Ya, evidentemente, a la que entraban más personas que ocupaban el espacio, el fondo de la foto, que era Pennywise y el globo, desaparecía. Totalmente. Entonces se perdía absolutamente el efecto de que quería dar ese fotomatón. Sí, pues que sepas que ya al menos cuando estuve rondando por aquel sitio, la peña se metía en tropel dentro de la cabina. Sí, sí, sí. O sea. Es que además coincidió, pillé un momento de poca cola, pero coincidí que entraron cuatro grupos de personas, tres, dos y dos. Sí, sí. Y entonces, claro, salieron todos y, bueno, la foto, vale, una foto, pues puta madre. Una foto de fotomatón. Una foto de fotomatón. Como cualquier otra. Y poco más. Ya está. Bueno. Bueno. Pues eso, me alegra de que quizás, pues eso, que esto vaya por su línea dura, por su línea habitual, porque tampoco... Por su línea habitual. Sí, que tampoco, no es ni más dura que la anterior, a ver, sino gente que también equivalente. Ha criticado, muchos sustos con su vida de sonido, los recursos que ha utilizado Andy forman parte en la primera y la segunda película. Exacto. Pero bueno, la película está, en la serie está muy bien ambientada y sí que es verdad que sigue las fórmulas conocidas en las dos películas, pero yo creo que ese final del primer capítulo, y ese inicio, porque es que ese inicio tiene un inicio que te deja el culo torcido. ¿Te ha gustado el inicio, ¿eh? Es que me ha gustado, pero a la vez... Me lo dijiste el otro día ya. A la vez me deja pensando si Stephen King estaría muy contento o no de ese inicio. Ya. Porque de alguna manera... me hace pensar que yo pensaba que It podía hacer cosas, pero no según qué cosas. Ya. No se puede explicar y abriría de debate Y por eso, mira, en Molins, que nos vemos con mucha gente que sabe mucho de género y que ha leído mucho Stephen King y todas esas cosas. Y que mira los fotogramas en los laterales por si hay alguna marca de mate. Por ejemplo. No, pero no me refiero a ese tipo de gente. Nuestra gente es gente de bien. Sí. Pues comentar la duda que tengo, que también la comentaré contigo cuando te hayas visto el primer capítulo. Vale, vale. Bueno, pues ya lo iremos mirando por el camino, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues It, Welcome to Derry en Maine, que es una localidad de Maine que imagino que se la ha inventado Stephen. No he mirado si existe de verdad Derry. El estado de Maine, sí. Sí, pero me refiero a la localidad. De Derry, bueno, es recurrente. No sé si existe, lo que pasa es que, bueno, también los Simpson pusieron Springfield y luego hay 27 Springfield, sí, ¿no? Pues, para asegurarse de que no se podía vincular a ningún sitio en concreto. A ver, hay una Derry en Irlanda del Norte, pero en Estados Unidos, ahora te lo digo. Bueno, Derry existe en la vida real. Y hay dos ciudades principales con ese nombre. Pero no están en Maine para no... Pero una es Londonderry, ciudad de Irlanda del Norte, que se llama Derry para cortar. Uh-huh. Y por otro lado existe una ciudad llamada Derry en el estado de Maine, Estados Unidos. Pero solo es ficticia y ha sido utilizado por Stephen King en muchas de sus obras. Por lo tanto, la de Derry en Maine es ficticia. Bueno, la Derry de Irlanda es real. Es real. Bueno, en cualquier caso, esto sigue la tradición que empleaban otros autores como Lovecraft, que también se inventaba la Universidad de Miskatonic, sus localidades ficticias. De todas formas, de Nueva Inglaterra. De todas formas, dice la Wikipedia que Derry podría ser el nombre ficticio de la ciudad de Bangor, que esa sí existe. Y que posiblemente Stephen King se basara en Bangor para hacer todas las descripciones de Derry. Sí, de hecho, a ver, o sea, con todo el material descriptivo geográfico que hay en sus novelas, entiendo que él pilla cacho del mundo real, aunque luego les cambie el nombre. Obviamente. Muy bien. Pues me has picado las ganas de hablar de series, tío, y mira que yo no suelo consumir muchas series por la simple cuestión de mi economía de tiempo para los visionados, ¿no? Lo que pasa es que más vale que hables de series porque si no la música al principio... ¿qué? Exacto, por eso te lo digo. Que además, hoy de momento vamos a full de series, o sea que silencio. Silencio, que sí es una miniserie o un largo corto en tres segmentos. Y bienvenido a Derry. Y ahora, ahora vamos a hablar de Yellow Jackets un poquito porque, aunque sea tarde y con retraso, es una serie que merece la pena pasar por sin audiencia. Yo, si os digo la verdad, lo reconozco públicamente, me debería haber puesto antes con esta serie, pero como me debería haber puesto antes con muchas otras también que tengo pendientes, ¿no? Me refiero que... exacto, sí, o la segunda parte de Peacemaker, o muchas más. O sea, me refiero que solo estoy hablando de cosas cercanas en el tiempo. Si te alejas ya un poco del tiempo, ya te puedes volver todo loco. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que me picaba un poco las ganas de hacer un poco de justicia a ese respecto, porque Yellow Jackets es una serie que ya anda por 3 temporadas de 10, 9 y 10 capítulos, y aún falta, en teoría, que esto pues ya veremos cómo acaba, una cuarta en la que se va a cerrar todo el arco argumental y que está prevista para finales de 2026. Me refiero que ahora están, según he estado leyendo, en octubre de 2025, escribiendo el guión de la temporada final. Y la verdad es que, bueno, quizás por el camino me va a dar tiempo de meterme entre pecho y espalda pues también la temporada 2 y la temporada 3, porque de lo que voy a hablaros concretamente va a ser de la temporada 1, la temporada debut, la inicial. Y bueno, pues por el camino ya iremos viendo si puedo hablar de las siguientes un poquito más adelante. La serie está creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson para la plataforma Showtime. Y primero os he de contar por qué he llegado yo a Yellow Jackets y por qué me he interesado en emplear mi escaso tiempo de visionado en una serie que quizás podía haber empleado para ver otra como Banshee tranquilamente, ¿no? Y de hecho, con Banshee creo que hubiera tardado menos minutos porque son capítulos un poquito más cortos. Pero bueno, en cualquier caso, yo, dentro de mi vorágine de visionados habitual, ya llevaba un tiempo tras la pista de actrices que son relativamente novedosas en el cine y las series de género, como son Ella Purnell y Sophie Thatcher, y casualmente, buscando en sus currículums, cuando vi de ellas, por ejemplo, pues Army of the Dead o Fallout por el lado de la Purnell o Maxine Heretic o Companion de la Sophie Thatcher, pues resulta que ambas dos coincidían en que habían estado a principios del 2021 en esta serie llamada Yellow Jackets, ¿no? Eso y complementado con pues algunas buenas críticas que había leído sobre la serie y tal, pues dije, oye, Hum, tío, o sea, basta ya, ponte que con esta, que si no, al final va a ser todo demasiado imposible. Y este verano resulta pues que he sacado 10 ratos para verme los 10 capítulos de la temporada 1 de Yellow Jackets, ¿no? Y la verdad es que lo he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, he bailado bastante también, me refiero que es una serie que, como os voy a contar ahora, pues su contenido musical ayuda a ir para adelante con la trama y que acompaña muy bien con música que nos puede gustar a bastante gente, y realmente pues es una serie que yo he disfrutado. Quizás también la podría haber visto en menos espacio de tiempo, porque prácticamente me la he visto entre julio y septiembre, o sea, no voy a exagerar, tampoco me la vi en una semana o en dos semanas, sino que a mí esta serie no es que sea especialmente densa, pero sí que me ha gustado como dejarle pasar un par de días o tres o al siguiente fin de semana para ver el siguiente capítulo y tal, como si fuera una especie de emisión semanal, pero a mi ritmo, ¿no? Y la verdad es que creo que eso me ha ayudado también a digerirla más y a apreciarla más también, ¿vale? Pero bueno, eso ya paranoias de visionado de cada una, porque a veces pues igual pues conviene no dejar pasar tiempo para que la memoria no haga estragos. Y a veces igual pues hace falta tiempo para una buena digestión cerebral, ¿no? No digo que sea una serie difícil ni densa, pero sí que es una serie que es rica en argumento. Me refiero más que nada porque tiene dos argumentos. Digamos que la premisa de la serie Yellow Jackets pues ocurre en el año 1996, pero la narración de los hechos va a correr en paralelo en dos líneas temporales, como hacemos nosotros un poco aquí en Sin Audiencia, ¿no? Que va a ser 1996 y 25 años después de este año, si sabéis sumar más o menos, 2021, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en la línea de 1996 tenemos pues como protagonistas, además es una serie muy coral en la que el protagonista es un equipo de fútbol femenino de una escuela, de un instituto de la localidad de Wiscayou de Nueva Jersey, que pues se han clasificado para competir en una final interestatal y van a tener que viajar a Seattle para competir en su disciplina, que es el fútbol, ¿no? Entonces, estas chicas van a coger un vuelo privado de uno de los mecenas del equipo, que tiene un avión para llevar, pues eso, pues como 20-30 personas, y en su viaje hacia Seattle, pues intentarán acortar y, digamos, evitar problemas aéreos sobrevolando la frontera con Canadá, pero en medio de una zona súper boscosa tienen un accidente y el avión se estrella en medio del bosque. Esto es capítulo 1, tenéis que saberlo para agarrar la serie, ¿no? Entonces, digamos que las chicas y algunos hombres que acompañaban a la expedición pues caen en medio de un lugar que no se sabe exactamente qué lugar es, pero lo que sí que tienen muy claro, porque lo van descubriendo poco a poco, es que está totalmente deshabitado. Entonces, aquí, dato importante, ocurre en 1996. No llevamos en el bolsillo GPS, no llevamos en el bolsillo ordenadores portátiles, teléfonos móviles, etc., etc., etc. Me refiero que estamos en un way of life bastante analógico, al menos cuando nos vamos de viaje en aquel año, y las chicas y el resto de supervivientes del accidente pues tendrán que arreglárselas para sobrevivir durante no se sabe cuánto tiempo, porque como han llegado a un sitio inhóspito, pues no saben ni siquiera si las van a venir a recoger, si van a encontrar pues alguna señal de algún avión que pase por encima, por aquella zona boscosa y vean el avión accidentado o lo que sea, ¿no? Entonces esta es, digamos, la primera rama argumental, la del año 96, pero luego tenemos la segunda rama que transcurre en paralelo narrativamente en la serie, que es la rama de 2021. Y aquí lo que tenemos es, pues, las vivencias de las supervivientes del accidente 25 años después, ya que, digamos, que esos sucesos que ocurrieron tan noticiosos y tan execrables en el año 96, pues resulta que se han medio olvidado, pero parece ser que alguien o algo está queriendo que esta noticia vuelva a ser candelero otra vez 25 años después. Entonces, digamos que las supervivientes del año 96 que viven en la actualidad cercana de 2021, pues están más o menos en poco contacto, y debido a que parece ser que a alguien le interesa que esto se vuelva a poner de actualidad, pues se vuelven a poner en contacto para investigar qué puede estar pasando, ¿no? Entonces, claro, aquí en esta serie tenemos dos influencias muy claras, son muy obvias, pero hay que decirlas, y son dos libros realmente, más allá de que puedan ser películas que se hayan hecho a partir de los libros después, que son el libro Viven, sobre la tragedia del equipo deportivo de Uruguay que se estrelló en los Andes y tal, y que también se ha hecho películas sobre ello y tal, pero primero fue una novela llamada Viven, y otra novela que es El Señor de las Moscas. Porque aquí, digamos, aparte de la trama, digamos, del momento actual, la trama del 96 se va a centrar en cómo las supervivientes, y algún superviviente masculino también, que va a haber, pequeño spoiler, no solo van a sobrevivir chicas en el accidente, pues se van a tener que vérselas con una naturaleza hostil, pero también se las van a tener que ver para organizarse entre sí como mini sociedad. Entonces aquí viene un poco pues esa superinfluencia un poco del Señor de las Moscas, ¿no? Y la verdad es que hay que decirlo, o sea, la serie es eminentemente una serie de mujeres, o sea, hay personajes masculinos de una cierta importancia, pero la mayor parte de los personajes importantes aquí son mujeres, tanto en la línea del 96 como en la línea del 21. Me refiero que en ese aspecto, pues es una serie que es súper coral, súper entretenida, que tiene bastante buenas actuaciones a efectos actorales y que además oscila entre el misterio, el survival de larga duración, más que nada porque las chicas del 96 no saben cuánto tiempo van a estar en el bosque cuando tienen el accidente, y acaba la temporada 1, y también es otro pequeño spoiler, siguen en el bosque, ¿vale? Porque hay más temporadas después, si no se rompería lo de las dos vías, ¿no? De narración. Y luego también tenemos suspense y unas gotitas de algo que no se sabe si es de este mundo o no. ¿Vale? Sobre todo en la parte de la trama del 96. Y luego también todo en ambas, ramas narrativas, vamos a tener el humor negro súper presente, momentos de gore bastante escabrosos también, ya sea en la parte del bosque y del accidente, pero también en el momento actual, y también vamos a tener mucha crítica social ácida hacia determinadas actitudes de seres humanos dentro de la sociedad, ya sea pues en ese pequeño experimento sociológico que se produce con las supervivientes del accidente, o ya sea en el momento actual en el que pues ellas están ya integradas en su vida cotidiana como tal, ¿no? Así que realmente pues la serie juega a esas dos bandas todo el rato, y esto es muy importante, no sé si se continuará en las otras temporadas o no, pero es como una especie de marca de estilo narrativo que se sucedan escenas constantemente de una línea y de otra temporal. Me refiero que nunca vamos a ver dos escenas de una de las dos líneas, y yo al principio dije, joder, qué chulo, en los primeros capítulos digo, pero esto no lo mantendrán así todo el rato, porque si no igual como que es muy elaborado, cansino a la hora del montaje y de elaborar un poco los argumentos en paralelo, pero sí, o sea, continúan todos los capítulos con escena 96, escena 21. Y después de la escena 21, te haya gustado o te haya aburrido, te vas al 96 otra vez. Y así, vas haciendo zigzag entre las dos líneas todo el rato en todos los capítulos, lo cual le da pues un dinamismo y una frescura que quizás pues otras series que juegan a varias, digamos, épocas en la misma serie, pues que igual no tienen, ¿no? Y de hecho, pues aquí es una de las, yo creo que, bazas guapas, porque además también pensar que, como en cualquier serie que comienzas, tú sabes muy poco o nada, empiezas a enterarte de qué es lo que ha pasado primero en el pasado y por qué eso tiene consecuencias en el presente, pero luego, por ejemplo, te vas a ir dando cuenta que no todo el mundo que aparece en la trama del 96 tiene por qué estar presente en el 21. Que me refiero a que eso también es una cosa que vamos a tener que... Entre comillas, en el 96 pasaron cositas. Exacto. O sea, no ya solo muere parte de la expedición en el accidente, sino que de las y los supervivientes que sobreviven al golpetazo con el avión en el bosque, también va... Evidentemente, pues porque están viviendo en una situación adversa, pues va a haber, entre otras cosas, pues va a haber también bajas. Entonces, claro, también esto a efectos, digamos, de reparto, va a ser una especie de juego detectivesco, porque también la serie juega a enseñarte la versión de determinado personaje del 96, pero igual no te enseña su versión del 21. Y entonces, claro, tienes que deducir que si le ha podido pasar algo por el camino y todavía no te lo han contado, o simplemente no le ha tocado aparecer todavía en la trama del 21, que eso también ocurre, ¿eh? Me refiero que la serie juega a esas dos bandas también de querer jugar a que el espectador sea un poco detective y a ver si en algún diálogo, en algún tipo de escena, pues se suelta prenda sobre tal personaje que sí que está en el avión, pero luego no aparece en el presente, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, pues también... Chapó por este jueguecito doble de las dos líneas y decir que, por ejemplo, para darle un poco de empaque y también, pues, digamos, de bagaje al capítulo piloto de esta temporada 1, tenemos a la Karin Kusama dirigiendo el primer capítulo y, de hecho, la primera escena del primer capítulo que ves en la serie te deja ojiplático, que dices, sin saber nada de esto, porque esto os lo estoy contando porque sobre todo se vislumbra en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pero la escena primera del prólogo del capítulo 1 dices, ¿y esto qué coño es? O sea, una escena de caza sobre un monte nevado que te deja ahí como, ¡hala, tío! ¿Y esto qué es? Dices, si no sé nada de esta serie y empezáis así, esto tiene que molar, ¿no? Y al final, pues bueno, sí que mola mucho y no hay mejor forma de empezar una serie que torcerle el culo de primeras al espectador, ¿no? En ese aspecto, pues la verdad es que la serie lo consigue y de hecho, pues conforme vamos conociendo detalles de sobre todo de la parte del 96 y de cómo se desarrolla esa fase de supervivencia de la gente que ha salido más o menos viva del accidente aéreo, pues vamos a flipar, de hecho. Y bueno, y en el reparto, pues evidentemente tenemos también pues un doble reparto, porque tenemos el reparto del 96 y el reparto del 21, ¿no? Entonces, hay que decir que, ya las he nombrado antes, Ella Purnell y Sophie Thatcher están por ahí pululando. No voy a decir quién tiene más importancia y quién tiene menos, me refiero que eso también quizás pues lo puedes descubrir viendo la serie, tampoco quiero haceros ese tipo de spoiler, pero luego también yo he descubierto a algunas chicas, sobre todo de la parte, digamos, del equipo de fútbol del 96, que también hacen un super papel, incluso pues más sobresaliente que estas dos que son más conocidas, ¿vale? Que o han acabado siendo más conocidas después de unos años después de que se saliera esta primera temporada de la serie, como son Sophie Nellis, Samantha Hanratty o Lakeisha King. Y evidentemente yo no os voy a hacer el feo de deciros qué personaje hacen cada una de estas actrices al respecto de su partner de 25 años después para que los descubréis vosotras mismas, pero es que en el reparto del año 21, pues tenemos a la Christina Ricci y a la Melanie Lynskey, que son las dos que para mi gusto se llevan mis dieces actorales a respecto de, digamos, de intensidad, de, vamos a decir, de complicidad con el público también, con el espectador, por las cosas que les pasan, por cómo resuelven los problemas que se les ponen delante con esa, digamos, situación en la que alguien quiere sacarle partido a esta historia escabrosa 25 años después. Y la cosa es que luego también tenemos, por ejemplo, a la Tawny Cypress, que también pues es una de las supervivientes del año 96, que en el año 21 pues se va a dedicar a hacer carrera política. Y claro, estamos hablando de una persona pues que es afroamericana, que es lesbiana y que además se va a presentar por primera vez como candidata a gobernadora de New Jersey. Me refiero que también ahí vamos a tener una subtrama de, digamos, de crítica ácida sobre la volubilidad de la carrera política y del estatus de los políticos y las políticas en los Estados Unidos, que va a ser muy, muy interesante, ¿no? Y luego, también, ya lo decía un poco antes, o sea, hemos escuchado al principio del programa esa sintonía tan adictiva, por lo menos a mí me lo parece, que tiene la serie, pero es que luego, claro, la música que hay, que va saliendo por los diferentes capítulos, o sea, claro, sobre todo, vamos a pensar, 1996, los hits de 1996, es un grupo de chicas adolescentes que están escuchando pues las canciones de moda del momento, pero luego también se van a trasplantar a algunas de esas canciones al momento de 2021, pues porque también en el 2021 las que han sobrevivido son mujeres en la cuarentena, pero que viven, digamos, y les gustan los hits que escuchaban de jóvenes, ¿no? Entonces, pues también van a sonar movidas populares de finales de los 90, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, vamos a tener, y digo unos cuantos nombres, así a voleo, para que veáis por dónde va el panorama, porque el espectro es bastante amplio a efectos musicales. Salt and Pepa, Marky Mark, Snow, Alanis Morissette, Smashing Pumpkins, Portishead, King Wild, que esto es un poco más ochentero, The Cranberries, Ultravox, James Addiction, Dinosaur Jr. o The Prodigy, que de hecho, el momento en el que sale la canción de The Prodigy es un festival. Pero bueno, y además esta sale en la línea de 2021. Pero bueno, os voy a decir que, un pequeño spoiler, la canción de The Prodigy que aparece en una escena de acción y persecución. Entonces, claro, le pega como anillo al dedo. Así que, bueno, yo qué sé. Decir que, a efectos narrativos y argumentales, la temporada 1 de Yellow Jackets cierra casi en redondo. Digo casi porque justo cuando va a acabar, pues pasan un par de cosas, de situaciones descacharrantes, vamos a llamarlas incidentes de última hora, que dices, mierda, pues pensaba que iba a acabar, pero no va a acabar porque se queda todo abierto, ¿no? Y al fin y al cabo entiendo que quizás pues la renovación de la T1 a la T2 se produjo a mediados de la emisión de la primera temporada, entonces supongo que los guionistas tuvieron pues esa destreza un poco pues para ampliar el ámbito de la, sobre todo de la trama de 2021, porque la trama de 1996 ya se veía bastante de lejos ya en el capítulo 8, incluso en el 7, de que quizás eso no iba a tener, digamos, cierre, ¿no? Y ya os he comentado que no os voy a decir la cantidad, porque se sabe, porque lo dicen en la serie, en algún momento, está en la Wikipedia, la cantidad de tiempo que las chicas estuvieron sobreviviendo en el monte inhóspito sin estar en contacto con la civilización, pero fue bastante tiempo, ¿eh? Me refiero que en ese aspecto no es que fuera una cosa de 3 meses ni de medio año. O sea, que me refiero que estaban perdidas y bien perdidas. Y vaya tela. Así que bueno, yo solo me queda pues recomendarla. Si en algún momento os ha llamado la atención y os ha dado pereza, que no os dé, porque realmente es un compendio de buenas actuaciones, de una trama más o menos original y que es todo muy dinámico al hecho de estar narrada en dos líneas temporales a la vez, y la verdad es que eso le da pues un juego bastante interesante. Y además, luego lo que les pasa a las chicas y a las mujeres luego en el presente, pues realmente es que son algunas cosas que dices, hostia, tío, o sea, evidentemente, si eres capaz de sobrevivir a según qué eventualidades en medio del monte, en época pre-internet, cuando te viene una eventualidad en 2021, pues igual directamente tiras por el camino del medio. Me refiero que ya tienes una experiencia, ya tienes, digamos, un bagaje a la hora de sobrevivir sin recursos, pues si encima tienes recursos, pues bueno, no os quiero dar pistas, pero que me refiero que la serie tiene una parte también de, digamos, de trama de, vamos a llamarla noir, un poco, sobre todo en la parte del 21, que es muy interesante. Entonces, bueno, yo qué sé, no quiero dar más pistas. Yo me lo he pasado pipa con las chicks de Yellow Jackets y espero poder repetir porque yo quiero seguir sabiendo cómo ha acabado esto, porque evidentemente con la T1, al menos en la línea temporal del año 96, pues queda todo por ver. Ah, y una cosita os iba a decir. O sea, hay capítulos que quizás siempre pueden ser un poco más o menos favoritos por alguna razón, por algún tipo de condición y tal. Yo destacaría el capítulo 2 y el capítulo 9 como dos capítulos que te dejan más ojiplático, si cabe todavía, que ese inicio del prólogo del 1. Así que, dicho esto, yo solo me queda, pues eso, echarle unas florecitas, pero ya he echado suficientes, creo, a las Yellow Jackets. Y ya os iré contando si me puedo meter con las siguientes temporadas, pues más adelante. Bueno, pues nos vamos al Pacífico. Bueno, pues si te apetece, vamos al Pacífico. Yo tengo ganas de irme a Japón. No sé si quieres que vayamos a Japón o vamos a otro sitio. Vamos a decir que es un lugar poco concreto del Pacífico. Vale. Pero tiene que ver con Japón. Vale, vale. Y tiene que ver con Gran Bretaña. Y tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, porque los acontecimientos transcurren en el año 1942. Hola, o sea que tenemos el frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. No lo puedes decir mejor. Vale, vamos para allá pues. Bueno, pues aquí lo que tenemos es la nueva película, que vamos a decir nueva película, que tampoco es del todo nueva película, porque ya está preparando una película nueva para 2025, si no está acabada, yo creo que a punto de estrenarse está, y es que estamos hablando del director indonesio Mike Wilwan, vale, que fue el director en 2023 de Motel Melati, uh-huh, que es esa película de la cual tú guardas el póster. ¿Te acuerdas? Hombre, me acuerdo, sí, sí. Hablaste de ella en el Sin Audiencia 1084. Joder. Sin Audiencia muy interesante, porque hablamos también, joder, de brutal, la película La Espera. Y también de Eat Life Inside, o sea que tenéis ahí un programa chulo. Uh-huh. Y bueno, pues el señor Mike Wilwan nos trae una película que se llama Orang Ikan, que aquí se ha llamado Monster Island, vale, o de manera internacional. Reminiscencia de Sitges, porque la vi en Sitges. Y bueno, pues ¿qué tenemos aquí? La película empieza con un hecho histórico, uh-huh, bastante curioso y bastante desconocido. Por lo menos yo lo desconocía absolutamente. Resulta que en el Pacífico los japoneses utilizaban barcos de su armada, uh-huh, para transportar prisioneros de guerra, tanto británicos como norteamericanos, y los llevaban a campos de concentración en Japón. Vale. Pero muchas veces los aviones aliados no sabían que esos barcos de la armada japonesa, yeah, estaban llenos de prisioneros aliados. ¿Y qué pasaba? Los bombardeaban. Sí, le tiraban contra ellos. No, leí las cifras, pero hace tiempo, y no me acuerdo ahora exactamente cuántos fueron, pero hubo miles y miles de muertos aliados por fuego amigo. Fuego amigo, ya. ¿Vale? Qué fuerte. Entonces, bueno, aquí te plantea eso. Un barco de guerra japonés que transporta prisioneros británicos y los lleva hacia Japón. Entonces, resulta que hay un prisionero británico que es recalcitrante porque no hace más que desobedecer, rebelarse e intentar escaparse y hacer todo lo posible por hacerle la vida imposible a sus captores, pero también hay un soldado japonés que ha sido acusado de traición. Ya. Entonces, el almirante de este barco decide, como castigo a este soldado japonés que ha cometido una traición que no sabemos en ese momento uh-huh. de la película, encadenarlo al prisionero rebelde británico, que es el incordio total, para que sepa lo que es estar encadenado al enemigo. Sabemos el código ese de honor que tienen los japoneses, pues que es peor que estar encadenado a un perro británico, ¿no? Sí, un perro blanco. Sí. Entonces, bueno, pues ese es el punto de partida, pero justo cuando los encadenan juntos, ¿qué pasa? Viene la aviación aliada, bombardea este barco de guerra y lo hace naufragar. Nuestros amigos, porque en ese momento la película se convierte inesperadamente en una buddy movie de terror, porque van atados entre sí. Llegan a una isla, en principio no sabemos si es una isla desierta, uh-huh. y bueno, hay restos del naufragio y no saben si también van a llegar pues otros supervivientes del naufragio a esa isla o no. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, como curiosidad, que me había olvidado, por cierto, decir que el Mike Wilwan, este 2025, tiene previsto estrenar la continuación de Motel Melati. Ah, mira. Estaré atento. Sí, se llama Melati Revenge in Blood. Me encanta el ¿vale? título. Bueno, pues eso, que me había olvidado antes de decirlo. Sí, también, perdona que te interrumpa, Jordi, el señor Wiluan también ejerce de productor de vez en cuando y ha estado involucrado en The Night Comes for Us como productor y en Monkey Man. Me refiero a pelis llamativas de la zona, ¿no? De esta parte de Asia. La película ha dicho que era indonesia, es de Singapur, ¿eh? Sí, bueno, por eso, que me refiero a que picoteamos por todos los sitios de esa parte de Asia. Al César lo que es del César. Eso. Entonces, bueno, pues resulta que llegan a esta isla y, a ver, os hago un spoiler, no lo hago. Os he dicho que el título se llama Monster Island. Hombre, tenemos el cartel de la película que también y el cartel de la película es bastante explícito. Definitorio. Entonces, hay criaturas. Bueno, digamos hay criaturas. Que en la isla a la que llegan, pues hay más vida que en otras islas. Sí. Vale. Está habitada. Muy bien. Y entonces, bueno, pues se van a tener que enfrentar a una amenaza que hay en la isla. Uh-huh. A partir de aquí, a ver, la película, bueno, es una película que no está mal, que está muy bien por el entorno natural donde está rodada, porque la isla es un elemento más de lo que inunda la pantalla, pero la película no llega a ser más que una monster movie con situaciones muchas veces vistas, a veces un poco incongruentes, cositas que pasan. Pues bueno, cuando empieza la película con el ataque al acorazado japonés, tienes esperanzas, ¿no? Porque dices, bueno, no está mal filmado, no. Parece que hay cierto presupuesto y tal. Luego, a nivel de criaturas, no está mal porque utilizan disfraz, látex y... Bueno, pues analógico. Es bastante analógico. Incluso luego en la isla te encuentras una especie de lago con una cueva donde hay un avión estrellado y el avión también pues está curradillo. Pero la película es que no va mucho más allá. Es una película un poquito anodina, justita. Está entretenida, pero, ¿Podría haber sido solo un corto o qué? O igual era demasiado para un corto. A ver, cuenta cosas, pero hay muy pocos personajes, pocas situaciones. En medio pues hay mucho relleno, realmente. Te quieren sorprender con algunas cosas que luego no acaban de tener sentido por decisiones que toman los personajes que hay en esta película. Y bueno, también la relación que hay entre ellos se convierte enseguida en una relación de camaradería. Siento que son enemigos mortales, ¿no? Un poco. Porque No, porque tienen que luchar contra un mal mayor. Sí, entonces, bueno, claro. Pues... pero bueno, aparte del mal mayor, hay otras circunstancias también que no solo tienen que ver con esta Monster Island, sino que también, lo que digo, puede haber otros supervivientes del naufragio que también pueden llegar a la isla. Claro, porque sería un acorazado. Habría... Entonces, bueno, si poniendo en una balanza a favor de la película, pues eso, efectos prácticos, es sangrientilla. Cuando tiene escenas donde se han de mostrar cosas, se muestran, pero la película es un poquito muchas cosas que ya hemos visto, algunas tampoco solucionadas con demasiada gracia, y eso es un poco un lastre. Una película que yo diría que es correcta, sin más. Entretenida, pero para entretenida, justo. Pero sin pretensiones. No es una superproducción, es modesta. En el reparto, principalmente, tenemos dos protagonistas, si no contamos, claro. No contamos los señores del disfraz, ¿no? Sí, sí, Y uno es curioso porque es Callum Woodhouse, que este tipo es un tipo que ha trabajado en series británicas. Ajá. Muy famosas, porque estuvo en una serie que se llama Los Darrell, que fue una serie costumbrista británica, y una serie que tiene unas críticas excelentes, que yo no he visto nunca, pero me han hablado mucho de ella, que se llama Todas las criaturas grandes y pequeñas. Bueno, pues vale. Es una serie british del año 2020 y que, bueno, que tuvo mucho éxito. Y ahora nos encontramos a este tipo en una producción de Singapur, bastante de serie B, porque sí, es un poco en serie ese B sentido. Festivalera, ¿no? Y ya está. Y voy a decir como pista que, si habéis visto el póster ya lo habréis visto, que la inspiración de estas criaturas es muy mucho la criatura de la Laguna Negra. Bueno. ¿Vale? Sí, en el cartel ya se ve un poco que esa retirada que tiene. Y por la parte de quien interpreta al soldado japonés, tenemos a Dean Fujioka. ¿Quién es este Dean Fujioka? Pues quien esté versado en el cine japonés es un tipo que ha salido en todas las películas de imagen real de la serie de Full Metal Alchemist. ¡Toma! Y luego también hizo la adaptación de la serie de Sherlock, pero japonesa. O sea, el papel que hacía Cumberbatch, ¿no? Si no me equivoco, era el Sherlock... Sí, quiero recordar. ¿Quiero recordar? Yo no la he visto, pero... Pues aquí la hacía el de Dean Fujioka. Ellos están correctos, sin más. Bueno, pues en esta función, que con muy pocos elementos te quiere hacer una película de criaturas entretenida y lo consigue con matices. Ya. ¿Os la recomiendo? Bueno, para pasar un rato así, verla con gente y un rollito animado, no está mal. Para hacer una maratón de películas de criaturas, tampoco está mal. Para empezar. Pero la maratón. Sí, pero tampoco sería una película que yo repitiera, ni mucho menos. Ya. Bueno, pues yo no sé si la acabaré viendo. Entiendo que también pues tiene su gracia, sobre todo por el tema de los monstruitos, ¿no? Si eres fan de los monstruitos. Sí, alguna sorpresita. Tiene alguna sorpresita, pero que tampoco os esperéis la gran cosa. Ya. Pero además la sorpresita, cuando te la presentan, pasa una cosa y luego el mismo personaje que hace una cosa... o mejor dicho, no hace una cosa, cuando se encuentra en la sorpresa, a los 5 minutos ha cambiado de opinión. O sea, es que es todo muy subjetivo, de verdad. Ya. Y cambiante. Y, bueno, y cambiante, sí. En fin, lo que arranca como que parecía que con ese barco y ese ataque. Y luego también tiene un epílogo que también es un poco chorra. Ahí lo dejo. Ya, porque vete tú a saber, igual la querían continuar esta, ok, por eso hay epílogo. Bueno, lo tendréis que aquí sí que tendréis que ver la película para averiguar qué pasa en ese epílogo. Muy bien. Yo qué sé, tío, es que al final entiendo que, pues eso, tenemos películas de todas las cataduras y niveles en los festivales y, a ver, lo importante es que cumplan con un mínimo de entretenimiento. Otra cosa es que luego, pues eso, te sientas como... ofendido por haber ido a ese visionado, ¿no? No, que me refiero no es que eso. A ver, que quiero decir, podría ocurrir, tiene pero alma no es de este serie caso. B y quiero decir que nosotros cuando éramos pequeños y nos daban en la televisión una producción de esas de serie B con monstruos y tal de los años 50 en blanco y negro con arañas gigantes y todo. Te la flipabas. Las disfrutábamos un montón. Ya está. Hay que ir con ese espíritu, con espíritu uh-huh. lúdico, porque luego veo gente que te destroza estas producciones. Tampoco es eso. Sí, sí, sí. O sea, cada uno con sus medios hace lo que puede. Uh-huh. Y desde luego, por ejemplo, es para mí mil veces más entretenida que aquella de los zombies con sentimientos zombies que nos lloricas. Pusieron en Sitges y en Molins, creo que el año pasado, hace sí, dos. Sí, sí, sí. Y cosas así. Súper comentada. Que son bastante más casposas. Y ¿no? mira que esa es sangrienta como ella sola. Sí, pero claro, tiene como un drama interno. Esa contradicción. Que desmonta tanto la continuidad de la película y es tan aburrida, la verdad. Sí, sí, sí. sí. Que bueno, que pues... Sí. Al menos esta, dentro de lo que es, pues tiene cierto ritmo y van pasando cositas dentro de los pocos personajes que hay y esa circunscripción que tienes a la isla, ¿no? Está claro que yo qué sé, que es que además siempre hay tiempo para ver llorar y hacer dramas con los zombies. Me llorar un zombie. Sí, ¿no? Me refiero que yo. Aquí al menos. Yo no estoy especialmente interesado. Bueno, iba a decir. No, me voy a callar, porque a lo mejor lo que digo no está bien dicho. Porque pasa algo en la película que a lo mejor. O es un spoiler. No, pero. Bueno. Digamos que los zombies lloraban, ahí lo dejo. Sí, ya está, punto pelota. Y que no nos acordamos del... El creo título que era, de aquella, de los zombies que era Operación Undead, creo recordar. Sí, podría ser, perfectamente. Pero déjame que lo busque porque... Operation Undead, sí, podría ser, sí. Porque igual luego, a ver, que luego resulta que... Además, entre nosotros, en nuestro círculo, la hemos comentado mil veces, pero no se habló de ella en el programa, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que no. ¡Hola, qué fuerte! No, pero que tampoco... O sea, que... Ya, porque tenemos muchas cosas undeads, pero igual Operation Undead realmente sí que nos la hemos dejado, ¿eh? O sea, sí, sí, no, yo estoy... ¡Qué fuerte! Sí, sí, que tiene título traducido, con lo cual puede que llegara a alguna plataforma en España, pues se llama Operación Zombie. Es una película tailandesa dirigida por Konkiat Komsiri. Y bueno, pues si tenéis curiosidad, qué es lo que vimos el año pasado y nos pareció tan curioso, pues... ¿No quieres que digamos 5 céntimos y nos la ventilamos aquí o qué? Hombre, pues mira, ya aprovechamos. Sí, a ver, yo tengo algo más, ¿eh? Total, iba a ser también medio japonés lo que iba a comentar después. Pues venga, o sea, metemos esto, pues aprovechamos, nos hacemos el Butrón hasta el año pasado, Sitges y Molins, y le metemos a esto. Sí, porque además... yo he de confesar que la tuve que ver 2 veces. Es verdad, tú la viste por claro, duplicado. Por eso. De hecho, nos dijiste, bueno, no está mal y tal. Y cuando nos llegó en forma de quinta película de claro, la maratón. Es que era la última de Molins del año pasado. Penúltima. Porque la última. Es verdad, no sé fue si... la de los fontaneros. No, o la del Last Video Club Store. O... Sí, es verdad. Bueno, sí que la confundo. Sí, sí que era la Last Video Club era Store. Era comedieta, sí. Pero bueno, sí, la cuestión es que Operación Undead. Juega también con hechos históricos, juega también con el Frente del Pacífico, como juega Monster Island. Pero lo que pasa que aquí, pues, yo creo que tuvieron primero un poco más de presupuesto, sin haber visto Monster Island, y que... Bueno, y de personajes salen muchísimos más. Y que también, pues, tenemos, o sea, una película bastante coral y que se centra un poco en el frente que había en Tailandia con las tropas japonesas que querían hacerse con todo el Pacífico, ¿no? Entonces hay una parte, digamos, de los militares de Tailandia que quieren negociar con los japoneses y hay otros que quieren oponerse a la invasión. Oponerse a la invasión, sí, sí. Es así. Entonces eso es un poco eso lo que pasaba, ¿no? Estoy tirando un poco de mala sí, memoria. Sí, no, era así. Entonces, claro, los japoneses para... digamos, ganarse esta zona del Pacífico, del Asia entre el Índico y el Pacífico, que es Tailandia, pues deciden emplear un arma secreta. ¿Podemos decir que es un arma biológica? Biológica secreta. Vale. Y además, hay que sí, decirlo... Sí, porque además, si no recuerdo mal, a raíz de la Primera Guerra Mundial, que pasó en Europa, sí. Se prohibieron las armas químicas y biológicas, pero claro, fue un tratado en Europa. Aquí estamos hablando de Japón y Tailandia y aquí claro, de no hay nada firmado. Punta del mundo y además estamos hablando en una situación de ficción que sí, aquí claro, les gusta especular elevado a N, ¿no? Entonces, claro, los japoneses llegan y resulta que sueltan a su arma biológica en un desembarco o se les cae o naufragan también o le pegan un cañonazo al barco que lleva el arma biológica y el arma biológica acampa a sus anchas por las costas de Tailandia. Es un poco lo que pasa. Hay que decir también que A pesar de que sea una peli Operation Undead en la que vemos lloriquear y dramatizar a los zombies, porque va a haber zombies en esta película y además vamos a verles soltar lagrimones como si fuera un culebrón de cualquier parte del mundo, me da igual que sea culebrón venezolano, tailandés, europeo o africano, o sea, lágrimas de culebrón realmente. Es que digamos que los zombies o los infectados, sí, retienen recuerdos familiares y tienen sentimientos. Exacto. Entonces, es la baza que juega la película. A pesar de que tienen ese instinto asesino, porque además son zombies rápidos, lo sí, podemos decir, y agresivos, pues en ciertas situaciones son zombies sentimentales. Sí, de hecho, ocurre una cosa muy curiosa y perdonad que os la vayamos a destrozar un poco la película. Bueno, sí, pero no, aquí no tengas miedo de que haya algún spoiler porque exacto, no la vais a ver y si la veis, o sea, os va a dar igual. Me refiero que lo que quería decir, Jordi, es que lo que es la primera parte de la peli, cuando nos muestra la situación, digamos, el desencuentro militar entre estos dos países, cuando se produce el desembarco fallido con la operación de la arma biológica, todo eso, o sea, la escena del desembarco está que flipas, o sea, dices, hostia, estoy aquí en una escena que podría ser de, especulo, Dunkerque, del Nolan, pero en el Pacífico, ¿no? O sea, no, es que tiene escenas muy, muy bien hechas, a nivel de maquillajes y de gore, está currada, sí, no, está currada. Es muy salvaje la película. Pero luego tiene todos esos interludios dramáticos que te matan absolutamente la película. Sí, no, y que te, porque además tiene una incoherencia narrativa con un guión de servilleta, con la historia de dos hermanos. Exacto. Que es que, de verdad, destroza la trama. Y lo que dices tú es que a nivel de económico, uh-huh, yo creo que es una película con muchísimo más presupuesto que Monster Island, sin duda. Por despliegue de extras, por medios en esa primera... primer desembarco, sí, exacto, por luego cómo están maquillados y por algunas escenas con sangre y gore que están bien hechas, o sea que es una pena, es una, sí, pena para mí, fue una ocasión desperdiciada. Sí, ¿no? un tiro en el pie, un tal poquito. Cual. Y la verdad es que la historia sí que es verdad, de estos dos hermanos que además curiosamente se llamaban Mec y Mock. Sí, señor, o sea, es que es una cosa también que dices, bueno, vamos a poner... Eso a las 5 de la mañana ya no lo retenía yo. Hombre, es pobre, y yo como la he visto dos veces, me acuerdo. Es verdad, Mec y Mock. Mec y Mock, y claro, no sé si era el joven que era un poco, pues eso, rebelde y antimilitarista. Correcto. Y no se quería alistar, aunque fuera para combatir a los japoneses, y había ahí como una tirantez con la madre. Y el otro es el súper responsable. Sí, que tiene que ayudar al país y tiene que hacer, correcto, frente a los japoneses y tal. Y la verdad es que, a ver, la película curiosa es un rato, pero es que también las escenas estas de docudrama... porque os vamos a decir una cosa, una vez los japoneses sueltan el arma biológica en Tailandia, luego eso se expande de forma un poco random, anárquica. Y, bueno, como el guión. Sí, exacto. Entonces, claro, la gente que queda afectada por el arma biológica resulta que también... pues como has dicho, Jordi, recuerdan y tienen cierta vinculación mental con su vida pasada, pues recuerdan quiénes eran sus camaradas de combate. ¿Y qué van a hacer? Se agrupan, se esconden y atacan al enemigo a su manera en una especie de guerra de guerrillas una vez han mutado a seres no humanos, ¿no? Entonces es como dices, joder, macho, qué idea más loca, pero que luego dices... ¿Por qué? ¿Por qué os tenéis que poner a llorar todo el grupo ahí en la cueva? Que además queda súper ridículo con los ojos estos que de la visión nocturna de cuando estás metido en una cueva con poca luz y ahí con los lagrimones todos ahí. ¡Ay, que me acuerdo de mi novia! ¡Ay, sí, pero mientras hijo, mastican sesos de japoneses. Sí, o sea, también, es que es una cosa... ¡Qué bueno que está el seso! Es muy fuerte. O sea, esto es... A ver, chicas, chiques, esto es para verlo realmente. O sea, no es que os queramos... o yo no quiero venderos ninguna moto, la peli es lo que es, pero realmente quizás si no lo ves no das crédito a esto que os podamos contar con palabras. La película, claro, es que la película no lo pretende, pero yo creo que es una película que se ha de tomar de una manera lúdica para verla como una explotación y poder reírte de la película por sus momentos ridículos. Sí. En ese sentido, o sea, como tiene trozo festivalero de gore y tal, que es disfrutable, y luego te vas a encontrar escenas que son infumables y que no tienen ningún sentido, te lo has de tomar de una manera de celebración, de verla en grupo y de escacharrarte de lo que pasa, porque si la quieres ver tomándotela en serio, es que es un despropósito. Es un jodido despropósito, es muy loca y además luego que en contraste con estos momentos lacrimógenos, pues luego cuando se ponen a atacar a las milicias japonesas, ya puedes correr, ¿eh? Luego hay unas matanzas brutales, y unos desmembramientos sí. y unas voladas de cabeza que dices, vaya tela, nen. Y además es muy curioso también que hay, disculpad si os la destrozamos un poco, ¿eh? Pero hay un momento que no sé si es onírico o no sé cómo interpretar lo que ocurre, y además también en zonas naturales de Tailandia, que también son muy, muy guapas, muy curiosas, ¿no?, de ver, pero que hay como una especie de riachuelo y hay un tipo que se le aparece una geisha bailando en el arroyo y dices, ¿y esto qué significa? ¿Qué es su vida anterior o que tiene una geisha en Japón? Pero claro, como tienen recuerdos, no sabes si realmente... Sí, lo están viendo o lo están recordando. O lo está recordando. ¿No? Sí, y dices, sí. ¿Pero qué es esto? La chica está bailando en el arroyo aquí, que es súper bucólico todo, que parece un anuncio. No un anuncio, sino el típico clip de canción de karaoke que te ponen de fondo de una canción japonesa ahí con... ¿Sabes? O sea, increíble. En fin, que realmente es una... Entiendo que es una película que igual es un poco fallida, pero que no deja de ser pues un poco famosa en el circuito de festivales por estas razones particulares que tiene de tratar a los zombies con un matiz dramático, ¿no? Y sí, fue conocida el año pasado como la película de los zombies lloricas o los zombies con sentimientos. Sí, o zombies llorones también. O llorones, sí. Llorica, llorón, depende de cómo le quieres hacer más daño, zombies, ¿no? Zombies sentimentales, llámalo como quieras. Zombies emo. Poco, aunque poco tenían de emo. Bueno, las ojeras. En fin. Pero bueno. Mira, que podía pensar muchas cosas, pero nunca pensé que rescataríamos Operation Undead hoy. ¿Sabes qué pasa? ¿Eh? Que a mí hace poco, y aquí los voy a mentar porque los tengo que mentar, la trupe de grillos navajeros se han abierto un canal en Telegram de poca gente, no demasiada, 20 y pico. Y me quisieron meter adentro. Y el otro día alguien la comentó. Y por ese recordatorio, yo quizás la tenía más fresca en la cabeza. Y cuando has empezado a hablar de Tailandia, de no sé qué tal, he dicho, hostia, Operation Undead, Titi. O sea, que es que... O sea, ya estás en Telegram, has caído. Bueno, en Telegram estoy hace mucho. Ah, otra cosa es que te metes en grupos. Otra cosa es que me meta. Estoy en grupos, pero de otras cosas que no se pueden decir en antena. Bien. Pero bueno, sí. Estoy en algún Telegram que otro. Pero bueno, Jordi, ¿quieres que lo dejemos aquí? Porque tampoco sí, la peli... Sí, es que tampoco... Encima ya la hemos destrozado un poco, la hemos pateado, la hemos con cariño. Es que además, si os decimos los nombres del sí, reparto, los vamos a pronunciar fatal y... No, con decir al director ya vale, ¿no? Sí, sí. Con Kiat Komsiri. Ese mismo. Pues yo además tengo un com delante del con Kiat. O sea que es com, con Kiat, Komsiri. Pues eso. Ese. Y pues yo qué sé, yo sinceramente... Le deseo a este director que haga más cosas y, de hecho, a ver, o sea... Bueno, tiene como 22 cosas eso, dirigidas que me refiero en su país, sí. Que en televisión, en su pueblo, ha hecho bastantes cosas. Que en ese aspecto, pues es un tipo que es prolífico. Y, de hecho, tiene también una película del año pasado que se llama... doy el título traducido, Corrupción en Bangkok, entre el cielo y el infierno, que también tiene pintaza. Esta sí tiene pinta de eso, de peli de acción, pero con trasfondo de protesta política. Sí, además él es muy famoso en su país porque tiene una saga que es Kung Pang y que tiene tres partes. Vale. Entonces, bueno, supongo que es un poco cine de acción tipo Bollywood, pero bueno, pues adaptado de Tailandia. En Tailandia, sí. Bueno, bueno. Entonces, pues, esta es la saga que le dio más fama a él en su país. Muy bien, pues este es el director de Operation Undead, de los zombies llorones. Muy bien, pues ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan 6 minutos. 6 minutos, ¿qué podemos meter en 6 minutos? ¿Meto una película rápida? Porque sí. Tampoco es que tiene mucho. Vale, pues como quieras. Es que yo si me pongo con Chainsaw Man igual hablo más de 6 minutos. Seguro. Sí. Entonces, en Sitges también vi una película de un director que se llama John McLean, que además era el 10º aniversario de su triunfo en Sitges. ¡Hala! Como mejor director por una película que se llamaba Slow West. ¿A mí de qué me suena este Bueno, tío? Porque igual la viste en su año... Bueno, fue a dos, en 2015, pasó por Sitges, era una película protagonizada por el Michael Fassbender y el Ben Mendelsohn, que, bueno, que hablaba de un aristócrata escocés que en pleno siglo XIX llega al viejo oeste americano para reunirse con su amada. Vale, vale. Hostia, no sé, igual he confundido el nombre con otro, ¿eh? Pues esta Slow West cosechó muy buenas críticas, aunque hubo también, por parte sobre todo del público, mucha crítica de que era muy slow. Sí. ¿Vale? Tenía West, pero era... Correcto. Así, era ritmo tranquilo. John McLean la guionizó y la dirigió, y entonces volvía 10 años después con una nueva propuesta que se llama Tornado. ¡Hostia! Es también como un poco western, pero... transcurre en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, en 1790. Tornado, o sea, no tenemos una peli de catástrofes aquí. No, vale, vale. No tiene nada que ver. Vale, gracias. Es un thriller dramático con western y samuráis. Pero sobre todo es una historia de venganza. Vale, me vale. La presentación de la película es curiosa. La historia es de él, el guion es de él y la dirige él. Uh-huh. Porque te cuenta los hechos en un orden cronológico cambiado. Entonces, tú, al principio de la película, vas a ver una persecución de alguien que está perseguido por un grupo y no vas a entender muy bien qué es lo que ha pasado. Vale. Entonces, cuando ya te han desarrollado estos acontecimientos... van a hacer flashbacks para explicarte cómo la historia ha comenzado. Sí, cómo ha llegado a ese punto, ¿no? Sí. Principalmente, Tornado es una chica japonesa, hija de un samurái, que van con un espectáculo de marionetas por los pueblos de Gran Bretaña en el año 1790, ya ves, haciendo su espectáculo y recaudando el dinero que les da para vivir. Pero en sus horas muertas, que son bastantes... este samurái le enseña la doctrina samurái y el manejo de la katana a su hija. Vale. Que tampoco entiende por qué tiene que saber manejar la katana. Bueno, pues esto. Siendo una mujer. Ya en 1790 había problemas intergeneracionales. El mamoneo generacional, sí. Nos encontramos que también hay una peligrosa banda que campa por esos andurriales. Sí, sí, sí, por esta que zona. Está liderada por un tal Sugarman. Que este Sugarman está interpretado por el señor Tim Roth. Ya me lo has vendido. ¿Vale? No os voy a contar mucho más de la película. Solo os voy a decir que esta banda de Sugarman ha recaudado un buen botín, pero este botín se les va a perder. Y eso va a desencadenar que pasen cositas. La película tiene cosas interesantes. Por ejemplo, el teatrillo que hace el padre samurái con su hija hace una función y no es como os la imagináis. Yeah. Y es muy curiosa y no está nada mal. Uh-huh. Cuando hay violencia, la violencia es explícita a todos los niveles, pero sí que es una película muy de ir de un lado para otro. Y yo creo que lo que más lastra la película es que, teniendo 90 minutos para explicarte lo que pasa, no se profundizan los personajes. Te esboza personajes interesantes, pero luego no te profundiza ni en la relación de esos personajes, ni te deja claro el trasfondo de esos personajes, etcétera, etcétera. Vale, vale. Pasa con la relación del padre samurái y su hija. Este es... Sugarman, que encabeza a esta banda de forajidos, también tiene a su hijo Little Sugar en la banda, que es un tipo muy ambicioso y tal. Pero todo se queda pues en un boceto. Y entonces eso es una pena, porque la película, que podría ser más interesante y tener más trasfondo y convencer más, se queda un poquito en un quiero y no puedo. Ya. Y además fue un comentario bastante unánime cuando salimos de ver la sesión del auditorio, entre la gente que salíamos. Todo y que la película no está mal. No está mal porque te aporta cosas interesantes. Ese principio bastante, digamos que... explícito, misterioso, porque sí, no sabes qué ha pasado y por qué está sucediendo lo que está sucediendo, un poco inquietante, uh-huh, pues luego hay otros hechos que no están a la altura. Y luego también, de alguna manera, esta Tornado, que es el nombre de la hija del samurái, pues leí una crítica que era muy graciosa en Film Affinity, que me parecía que decía algo así como: esta Tornado es como la señora Fletcher, porque allí por donde pasa mueren todos. Ya. Pero no por ella los mate, sino por su presencia, uh-huh, conlleva propicia que haya muertos. Que haya muertos en todos lados, ¿no? Ya. Y me pareció curioso porque al final estas idas y venidas alrededor de un lago que básicamente es donde transcurre toda la acción, sí. Pues bueno, pues se puede resumir un poquito de esa manera, ¿no? Qué fuerte. La película además es bastante dura en cuanto, estamos hablando del año 1790, uh-huh, bastante salvaje, sí que tiene muchos elementos de western y además aparecen niños y no son tratados precisamente con complacencia. Ya, bueno, como en aquella época. Correcto. Entonces, en este sentido, sí que tiene pues cierta fidelidad histórica y afrontar las cosas como se supone que podrían pasar en la época. Vale. Y los forajidos son bastante mal paridos, incluso dentro de la propia banda de forajidos entre hay unas ellos, normas, uh-huh, porque este Sugarman quiere tener muy claro que él es el que manda y cualquiera que desobedezca o no esté atento a las instrucciones que él da, pues si tiene que reventar, revienta. Uh-huh. Entonces, en este sentido, la película es bastante visceral y bastante pues sanguinaria, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Es una película interesante, pero yo creo que, bueno, le ha faltado quizá, pues eso, un guión un poquito más trabajado y unos personajes también, pues más profundos. Pero bueno, a mí me ha parecido que, bueno, esta es una película que se le puede sacar su jugo, ¿no? Bueno. En el reparto, aparte de Tim Roth, tenemos a Koki, que es la, sí, actriz que hace de Tornado. Al Takehiro Hira, que es el samurái. Al Jack Lowden, que creo que es el Little Sugar, el hijo, uh-huh, del jefe. Y bueno, una serie de actores, sí, que serán la mayoría británicos. Tenemos aquí unos tipos con las caras cariacontecidas, que vamos, que claro, ves la ficha y dices, madre mía. Que la mayoría son integrantes de la banda de forajidos, sí, aunque también hay algunos que forman parte de una especie de circo ambulante o itinerante. Sí, que también pueden tener sus caras particulares, ¿no? Correcto. Entonces aquí tenemos al Douglas Russell, a Rory McCann. Claro, que podría ser Jamie Michi, uno, bueno, de los destacados. Y al Brian Michael Mills y al Jack Morris, sí, al Rafael Thierry o al Ian Hanmore. Muchos además con unas caras muy particulares que seguramente os suenan porque habrán salido en producciones británicas a, sí, cascoporro. Y que visten solo con que pongan la cara directamente. Que sí, además quiero decir que ya sabemos que en estas producciones a nivel de actuaciones vamos a ir servidos porque si algo tienen los actores británicos es solvencia. Una presencia, sí, y un aporte, ¿no?, actoral que es bastante contundente. Muy bien. Pues alguno además había salido en Juego de Tronos, como el Rory McCann. Bueno, sí, claro, Rory McCann es el perro. Sí, correcto. Entonces, aquí lo vais a ver un poco cambiado, pero bueno. Bueno, te amo la que muten también los actores en sus papeles. Pues eso, no sé si me he comido los 7 minutos, creo que sí. Sí, te los has comido y 3 más. Vale. Así que bueno, estamos ahí. Aquí lo dejamos. Hemos cumplido con Tornado. Tornado. Nos tenemos que marchar por donde hemos venido. Puede ser que montados en un tornado e intentando enderezar las líneas de tiempo, cada una en su sitio. Yo voy a volver de nuevo, Jordi, al principal, a ver si ya ha acabado ya la película. Ha acabado decorado. Claro, has tenido y la suerte, como ya la has visto, has podido venirte un momento aquí. Sí, no, pero que sabes que puedo venirme, pero las 2 horas que he estado aquí pueden ser unos minutillos allí, que me refiero. Ah, bueno, claro, que a lo que mejor incluso tiempo, según la curva que pille, igual llego. Estás pillando la escena siguiente. Exacto, pillo el videoclip del Pollo Crazy, que me gusta mucho, y ya está, ¿no? Y vamos a celebrarlo ahí, a tope. Entonces, lo que queda claro es que ya nos tenemos que marchar en esta edición de Sin Audiencia. Hemos escuchado la sintonía, la cabecera, el main title de Yellow Jackets en el comienzo, y ahora nos vamos a escuchar, para marcharnos, pues otro de esos temas que suena en la temporada 1 de Yellow Jackets, pero os he dicho un montón de artistas interesantes, más o menos populares, más o menos de los que suenan, pero no os he dicho estos que voy a poner porque así no os hacía spoiler de lo que iba a sonar para acabar el programa. Entonces, aparte de toda esa retahíla de nombres que os he dicho cuando he comentado la serie, pues también aparece un temarraco de Pitches acompañada del ilustrísimo Iggy Pop llamado el tema Kick It. Además, os recuerdo que Kick It tiene un videoclip que yo no me acordaba de él, pero hoy preparando el programa me lo ha refrescado el tubo, que es un poco homenaje a las películas de papá George A. Romero. Así que si no habéis visto el videoclip Kick It de Iggy Pop y Pitches, esta es una buena excusa para hacerlo. Así que con esta musicota nos marchamos, no sin antes despedirnos, como se despide la gente cuando se vuelve al agujero de gusano del que ha salido. Valar Morghulis interdimensional. Motherfuckers del Teatro Principal o del estudio de Contrabanda. What is it? That's a little-